Otro sábado despierta. La ciudad se despereza. Las calles están vacías. Con menos ruido se escucha mejor. Ya comienza Sobre la Hora. Sobre la Hora. Mauro Federico y Carlos Del Frade te invitan a pensar sobre las cosas que te pasan y las que te pueden pasar. Porque en la Argentina no está todo dicho. Sobre la Hora. Sobre la Hora. Todavía hay tiempo para cambiar la historia. Apretando los dientes, va de nuevo a buscarla. Otra vez se fue larga y amada a perderse por el banderín. Con el resto de fuerza. Así tan fácil, vamos. Como si uno fuera. Viejo, estamos toda la semana preparando este programa, ¿no? Vamos. Espera. Todo estudiado, un libreto de campanero. Claro, viejo, esto es poco más, poco. El hombre de tu vida es esto, mire, la novela de campanero. Fantástico. Qué lindo, qué bien que está esa novela. No, yo le digo novela, pero ahora le llama. Qué diálogo extraordinario. Unitario. Unitarios. Unitario, ¿no? Unitario. Claro. ¿Cómo anda, Nati? Muy bien, ¿cómo le va, Carlos? Muy bien. Bueno. Un gusto verla. Igualmente para mí. Llegó el imperialismo a nuestra mesa, pero encima viene con estas cosas que nunca entendí. ¿Vos sabés que el otro día me enteré que las tapas estas de los vasos de café que traen de McDonald's, vos podés tomar con la tapa puesta? No puedo creer lo que está diciendo al aire, Mauro. Habla muy mal de ustedes. Pero perdóname, a vos te consta que fue así. Claro, y después se está entrenando hoy. ¿En serio? La tapa es para destapar, Nati. No, pero esa tapa mantiene el café caliente. Claro. Y tiene un agujerito chiquitito en donde usted puede meter la boca y sale el café. ¿Usted dice de acá? Claro. Es como si fuera una chechona. Vos tomás como la chechona. La mamadera. La chechona del frade. Bueno, sí, no sé cuál es cuál. A ver, fíjate vos. Ese creo que son todos café con leche. Yo me pedí un cortado. Precaución caliente, esperá, te ponen. Este cortado, fíjate. Y boludo, mirá, porque yo te quiero ver. A ver, este tiene una espuma arriba. ¿El que tiene espuma qué es? No, generalmente todos tienen espuma. Este no. Espera que voy a hacer un desastre. A ver, espera, vamos. Qué complicados que estamos. Sí. Perdón. A ver, dime uno a mí. Perdón. A ver, ¿este qué es? Tomé, este me parece que aquel. Dele aquel. A ver. Este. ¿Esto qué es? Me parece que el que tenés a tu derecha es café. Ese que tenés en la mano es café con leche. ¿Quién quería café con leche? El negro. Bueno. Y el otro es cortado. ¿Te lo tapo? ¿O no? Que en realidad no se llama café con leche. ¿Sabés cómo se pide? ¿Cómo? Un latte. Echame un latte, le dice. ¡Latte! Pero ¿cómo te vas a tomar? En serio. Bueno, eso es muy tano. No. Mi mujer, cuando estábamos en Italia, un café latte. El café latte es el café con leche. Así le llaman en Italia. Y después tenés, si vos te querés pedir un café cortito, es el ristretto. Ristretto. Claro, ahí te da un café, como se toma el café cortito, amargo, bien fuerte. Si vos querés un café más grande, tenés esto, el café con leche, café latte, te dicen. Bueno, después tenés el cappuccino y todas esas cosas que son ventanas, pero. Cocoa. Hay uno que es cocoa, que ese no sé cuál es, ¿eh? ¿A dónde? Pero eso debe ser el chocolate. Claro, sí, el café, chocolate claro. Para la leche. El café, ¿no? Y el coso. Sí, ahora viene. Viene todo en cuotas hoy. Les quiero mandar un saludo muy grande a Diego, el tachero, que nos trajo hasta la radio. Sí. Así que le mando un abrazo muy, pero muy grande. Tuvo la gentileza de apagate compartir este. Con nosotros. Apagate este, mira, porque hace un eco. Mira, dale. Estamos probando los equipos, parezco vos, Lightyear y el otro muñeco. Y Woody, viste, cuando se hacían las juntas. Seguro que dentro de 10 minutos arranca el programa, señor. Sí, no, sí, estamos acomodándonos recién. Che, yo necesito un chucaril. Edulcorante. Eso, había por ahí. Ahí tenés. Uno solo, pero con este vaso si me gimnasio. Cago de hambre. No saben las cosas que me están pasando. Tenés que contar lo que te pasó en el gimnasio. Estoy en una dieta estricta. ¿Me traen una cucharilla de esta para gordos? Bueno, ¿qué programa tenemos hoy? Disculpe, pero casi como que lo estamos invitando a desayunar. A pico seco, porque no hay ni una media luna, lo cual a mí me hace muy bien. Pero ahora vienen también, ahora vienen las media lunas, las facturas. Sí, desayuno informativo y de opinión, manontropo, como siempre decimos, para compartir sobre la hora con todos ustedes. Sí, estoy viendo las caras de nuestros productores a esta hora, es fabulosa. Tome su palito. Muchas gracias. Bueno, una semana. Oh, qué semana. Déjame arrancar por algo que está totalmente fuera de agenda, ya lo sé, pero yo no puedo dejar de transmitir estas cosas que a uno lo atraviesan emocionalmente. Cuestiones del laburo, ¿no? Pero que te terminan atravesando. El caso de esta chiquita Candela, yo por primera vez en mucho tiempo vi compañeros de laburo, gente de a pie, de esa que no tiene nada que ver con el periodismo en algunos casos, taxistas. Conmovido. Conmovido. Sí, sí. Pero conmovido a un nivel, gente que lloró delante mío. Sí. Gente que se angustió delante de mí. El productor ejecutivo del programa donde yo laburo todos los días en la tele, el otro día lo vi visiblemente conmovido por la situación, estaba lagrimeando. En su gran mayoría, a los que vi que les pasó esto, son gente que tiene chicos, ¿no? Pero también sé de algunos que no los tienen, que se ha conmovido de manera sencilla. Y no me refiero a la conmoción esa, el famoso qué barbaridad de la señora en la peluquería de ahí de Gurruchaga y Santa Fe, ¿eh? Con todo respeto. Digo, me refiero a esa conmoción que realmente se percibe porque es auténtica, genuina. Y trataba de preguntarme, y no sé, todavía no encontré la respuesta, ¿qué es lo que nos pasa cuando ocurre un hecho de estas características? Miedo. Claro. Pero esperá, sobre todo pensando en que, si vos mirás la estadística, dicen que desaparecen 3 pibes por día en la Argentina. Lo dicen las organizaciones que laburan con esto, ¿eh? No. Mismo esta semana, mientras desaparecía esta chiquita, se reportaban otros casos de desaparición. Que si es lógica y es cierta la estadística, en una semana ocurrieron 15, ¿no? O sea, 15, 18. De acuerdo, si se fueron 5 o 6 días, lo que estés contando. Y entonces, decía, algo particularmente debe haber ocurrido con este caso que sensibilizó a la gente a un punto en el que yo creo esa sensibilidad se trasladó de manera, permeabilizó o permeó hacia el poder de una forma inusitada. En menos de 48 horas, la mamá de Candela fue recibida por el gobernador Scioli, por el jefe de policía Paggi, por la presidenta de la nación, se puso una recompensa a las 48 horas de haber desaparecido. Esto, yo, o sea, ¿sabes cuándo? La última vez que vi algo así fue con Julio López. Me refiero, la última vez que vi un grado de movilización social, popular y político tan amplio, fue con Julio López en una cuestión que no tenía nada que ver. O sea, son dos episodios absolutamente distintos, ¿no? Porque en el caso de Julio López, ustedes lo saben, era un testigo clave de una causa por los derechos humanos y bueno, ahí se presumía que había otra cosa. Acá no se sabe lo que hay. Algunos presumen con un poco más de perspicacia que la que uno pueda tener, pero claramente no es eso. No hay un motivo político, ni hay una cuestión ligada a silenciar una causa judicial. No sé, me pasó algo muy raro con esto, ¿no? A mí me conmovió. Yo estuve repensando, pará, voy a decirte algo hasta más fuerte. Estuve repensando mi vida a partir de este episodio. De decir, puta madre, ¿yo qué vida quiero? Bueno, pero allí es lo que comienza a conmoverse, porque si hay algo que sucedió en la Argentina después de las elecciones, era que todo pasaba supuestamente por discutir el nivel de votos que tuvo la presidenta de la Nación, la discusión estúpida sobre si hubo o no hubo errores o trampas electorales, como si eso fuera el tema importante en la Argentina. Cuando desaparece Candela, ahí nos damos cuenta de la dimensión de lo importante en la Argentina. Se rompe todo el celofán en donde nos envuelve la realidad y aparece lo importante, que es el miedo por nuestros hijos, por nuestras hijas. El mismo día que comienza a tomar notoriedad lo de Candela, en la ciudad de Santa Fe se hizo por primera vez una mesa nacional sobre el tema de trata de blancas. Tuvo la hermana Marta Peloni, tuvo gente de distintos lugares, y era impresionante el nivel de testimonios que se daban y cómo esta cuestión de lo que significa el secuestro de pibes tiene que ver con una mecánica delictiva muy vinculada a lo que nosotros investigamos sobre lo que significa el tráfico de drogas. Uh-huh. ¿Y cuál es en realidad lo que más nos sensibiliza a todos los que tenemos por lo menos más de 40 años? Que nosotros seguíamos creyendo que en la Argentina el mito de que los únicos privilegiados eran los chicos seguía existiendo. Nosotros tenemos una consigna clara, con los chicos no, algo que apareció como consigna en los últimos tiempos, pero para nosotros era una cuestión del sentido común. algo así como que la Argentina era el dulce de leche, el tango, la virome, la pelota, el fútbol, y con los chicos no. Esto para nosotros formaba parte de aquello que alguna vez se definió como el ser nacional. Uh-huh. Esta noticia claramente nos puso en el territorio de saber que eso se hizo añicos en Argentina. Se hizo añicos. De allí el miedo. En pensar en mi caso en la Luli y en Victoria. Uh-huh. En esto de mirar apenas por allí salen de la escuela con la mamá de una amiguita porque se la lleva a la casa. Claro. Y ahí ya sentir algo distinto, que tenés un reflejo en el cuerpo. Eso me parece que tiene que ver también con una Argentina que ya no es la que era. Esa Argentina que decía con claridad, con los chicos no. Eso lamentablemente con este caso, porque era tan evidente. Exacto. Que había una discusión inflada en lo político sobre la cuestión de los votos y demás, que eso se cae como lo que es, un castillo de naipes falsos, de naipes marcados, de noticias que no tienen que ver con nuestra vida cotidiana, lo que impacta directamente en la vida cotidiana cuando tocan a nuestros pibes. Uh-huh. Y allí me parece que hay algo de esa Argentina que alguna vez era, que ya no es, y eso nos mete miedo, porque es algo así como que el color de la bandera deja de ser la que es. Es muy fuerte esa sensación. Uh-huh. Sentir que, ¿cómo hago yo para proteger a mis hijos? Por eso te conmueve. Por eso nos conmueve. ¿Qué hago? Pasa así. Porque ¿cuál era el comentario en la calle del que realmente se preocupaba? Fue segundos. Fue en segundos. En segundos. Metros. Del lugar supuestamente seguro. Te puede pasar a vos tranquilamente. Bueno, ese es el tema. En la esquina de tu casa. ¿Cómo parás ese miedo si lo que está en juego es tus pibes? Creo que esa es la postal de una Argentina que hoy comienza a transitar en una película que jamás quiso ver ni sentir. Esta cuestión de que los únicos privilegiados eran los pibes da la sensación que forma parte de la leyenda. Y esta es la sensación de lo que no podemos recuperar. Este es el gran problema. El asunto es cómo peleamos para recuperarlo, sin dudas. Hablas de pibes. 14 años tenía Manuel Gutiérrez Reynoso. Iba llevando a su hermanito en una silla de ruedas en una calle periférica de la zona de Santiago. Se iba a dirigir a la movilización que había en el centro de la ciudad y la bala de un carabinero lo perforó de lado a lado y lo mató. Y fue la primera. Ayer fue el acto fallido del ministro de Seguridad de Chile, de Piñera, cuando dijo: es el primer muerto. Anotate, el primer muerto, ¿no? Sí, sí. Va a haber más. La lista empieza, te dice. Te está diciendo, va a haber más. Sí, sí. De esta represión brutal desatada sobre el pueblo de Chile, que esta semana, a través del testimonio no solo ya de sus estudiantes, sino de sus trabajadores organizados, la Central Unificada de Trabajadores convocó una huelga general de 48 horas a propósito de esta discusión, de este debate que nos venimos dando acá también en el programa. Recordarán ustedes, hablamos con los estudiantes chilenos. Hoy vamos a tratar de tomar contacto con los trabajadores para que nos cuenten qué es lo que están viviendo, qué es lo que están pasando en Chile. Pero uno pensaba, esta idea de obreros y estudiantes, cuán cara, cuán querida es a nuestra historia contemporánea. Uno piensa, no puede dejar de tener una reminiscencia directa con el Cordobazo, con aquella, bueno, en aquel Cordobazo también, un Santiago Pampillón. O sea, cómo se erigen los mártires, cómo la historia elige a los mártires, ¿no? Que generalmente terminan siendo pibes, ¿no? En muchos casos, algunos militantes, otros no. Este pibe chileno que muere ya no por una bala perdida, sino por una bala direccionada de los carabineros, uno no puede dejar de pensar que es más sangre joven derramada en las calles de una Santiago, una vez más ensangrentada. Sí, sí. Pensaban eso, ¿no? Y después la otra cuestión, Mauro, porque lo que vos decís aleja esa palabra tapahueco que generalmente aparece en la prensa cuando dicen tragedia o fatalidad. Son palabras tapahuecos. Quieren decir algo, pero en realidad tapan, no explican, ocultan. Ahí hay una responsabilidad. Hay alguien que dice, voy a tirar a matar y mato. Volviendo al tema de los pibes, ¿sí? en esa mesa de trabajo nacional que se constituyó en Santa Fe para la cuestión de la trata de blanca, se hablaba de la cantidad de policías destinados en las principales provincias de la Argentina para supuestamente investigar la trata de blancas. Provincia de Córdoba, ¿sabes cuántos policías están dedicados a investigar la trata de blancas? Provincia de Córdoba, una provincia en donde caben varios países europeos. ¿Cuántos? 5. 5. Provincia de Santa Fe, cuya geografía tiene la dimensión en donde caben varios países europeos. ¿Cuántos policías están destinados a investigar la trata de blancas? 5. Sí, un número que te hace, decir, te hace presumir, te hace que ver, te hace ver que en realidad no están para impedir la trata de blanco, sino para justificar que supuestamente se hace algo para que el negocio realmente se produzca, y el negocio es la trata de blancas. Uh-huh. Y eso llega, por lo que decía la hermana Marta Peloni, a niveles nacionales. A niveles nacionales, uh-huh, en donde grandes referentes y funcionarios de este gobierno tienen cosas para decir y que no dicen, como por ejemplo Aníbal Fernández. Marta Peloni le apuntó directamente a él en relación a esto, en algo que todavía, por supuesto, no ha saltado a la prensa nacional, que se ha dicho en esa mesa de debate, pero me parece que es muy importante ver esto. Porque esos grandes negocios, como nosotros hemos visto, narcotráfico, uh-huh, trata de blanca, no se puede hacer si no tienen venia desde arriba hacia abajo, porque son negocios que se hacen desde arriba hacia, uh-huh, abajo. Ya que estamos en este bloque en donde nos permitimos una suerte de repaso de lo que para nosotros son las cuestiones de debate, de discusión, con todo respeto, ¿eh? A ver, el programa muchas veces circula por otros carriles. Hoy vamos a hablar de Chile, sí, por supuesto, pero también te vamos a contar historias que están relacionadas con la criminalización de la protesta en la ciudad de Buenos Aires. Vamos a hablar de Libia. A ver, la figura de Gaddafi, que ahora tiembla, ha sido, y por algunos sectores todavía sigue siendo, aquel líder nacionalista de izquierda que enarbolaba las banderas del tercer mundo. Del tercer mundo, ni más ni menos, encarnaba el libro verde de Gaddafi. Claro, encarnaba el no alineamiento, encarnaba la tercera posición. Bueno, ¿qué pasó con Gaddafi? Vamos a ver si podemos interpretar un poquito esta historia que hay ahí detrás. Vamos a hablar de lo que significó una nueva farsa en cuanto a la convocatoria del Consejo del Salario, vista desde la perspectiva de nuestra CTA, que una vez más fue ignorada por el gobierno y ni siquiera fue convocada a esta discusión, en donde empresarios sindicalistas, con el arbitrio supuestamente del Ministerio de Trabajo, definen las pautas salariales para el año en curso. Pero yo sé que este no es un tema de desarrollo para el programa, pero me gustaría reflexionar sobre lo que ocurrió con esta cuestión farandulesca, en donde una vez más se vio involucrada la discusión por los derechos humanos y que tuvo como protagonista a Graciela Alfano y a su supuesta relación con el genocida y ex miembro de la Junta Militar, Emilio Eduardo Massera. Yo esta semana me sorprendió ver a gente que nunca me imaginé que iba a verlas en televisión mencionando siquiera las palabras genocidio, desaparecidos, apropiación ilegal de bienes durante la dictadura, hablar de estos conceptos como si fueran integrantes de los organismos. No sé, nunca me lo imaginé a Rial o a Ventura o a, no sé, o a Polino haciendo reflexiones a propósito de estas cuestiones. Atenti, lo digo no peyorativamente. Bienvenidos si realmente se van a poner una camiseta del compromiso en torno a la defensa de lo que es la recuperación de nuestra memoria y la reconstrucción de un pasado que muchos quieren tapar. Pero me hizo ruido. Me hizo ruido el abordaje sobreactuado. Sí, yo creo que esa es la palabra. Iba a decir frívolo, pero en realidad es sobreactuado, impostado, que se le dio a esta cuestión, sobre la cual probablemente ya hayan agotado todos sus cartuchos en un debate y en una discusión que no tiene nada que ver con la que nosotros planteamos como periodistas y como militantes de manera histórica. Tiene que ver con otros intereses, pero que a las claras puso en el tapete que había algo sobre lo cual no se hablaba y que creo que va a continuar sin hablarse, que es la complicidad famosa de los civiles con el poder militar durante la dictadura. Claro, porque vos fijate el escándalo que desató estas relaciones de la señora Alfano con Massera, y nunca desató ningún tipo de escándalo ni profundización en el debate cuando Massera da una nota antes de morir a la revista Gente, en donde Massera habla del apoyo de los grandes empresarios argentinos a lo que fue el genocidio. Nunca se quiso investigar eso en profundidad que dijo Massera. Lo de Alfano sí, porque se termina allí, se termina en todo caso en satanizar o no a esta chica. Exacto. Pero el problema grande era que Massera era un títere macabro de titiriteros muy concretos que siguen existiendo en la Argentina, que son los empresarios, los delincuentes de guante blanco, los que son capaces de consumir cualquier cosa, entre otras, chicas, vedettes, que quieren escalar posiciones personales a partir de cualquier cosa. Y en donde, y sobre los cuales no hay mucha mención en las investigaciones. Sí hay algunas causas judiciales que colateralmente, incluso algunas en el contexto internacional, los investigan, pero por ejemplo, Ford, Mercedes-Benz, Ledesma, Somis, o sea, Asíndar, fueron grandes empresas que tuvieron una participación directa, sí, sí, pero ya no en el armado del plan económico, sino en la materialización del genocidio. Del genocidio. Sí, sí. Tipos que participaban con sus empleados, con sus guardias de seguridad y con sus instalaciones del secuestro, la tortura y la desaparición de personas. No, y además lo que le dan realmente la partitura, exacto, a la música siniestra que toca la dictadura. Nosotros nos tocó declarar en los juicios de lesa humanidad en Rosario en los dos puntos de vista, y en este fundamentalmente porque se está enjuiciando a Ramón Genaro Díaz Bessonet, que fue ministro de Planeamiento de Videla, pero antes fue comandante del segundo cuerpo de ejército. Siendo ministro de Planeamiento de Videla, en octubre del 77, ya estaba Galtieri como comandante del segundo cuerpo de ejército allí con jurisdicción sobre Santa Fe, Chaco, Formosa, Misiones, Corrientes y Entre Ríos. Llega Díaz Bessonet, octubre del 77, alfombra roja en la Bolsa de Comercio de la ciudad de Rosario. Están los grandes empresarios de la zona, los aplauden de pie, y allí Díaz Bessonet dice con absoluta claridad cuál es el objetivo del golpe: defender la empresa y el capital privado. Nada de ser nacional, nada de deber sanmartiniano, había que defender a los tenedores del dinero para que tengan más dinero, excluyendo, desapareciendo a 30.000 militantes revolucionarios. Eso que decía Díaz Bessonet, y que era aplaudido por todos los empresarios, generaba otra cosa. Los empresarios que lo aplaudieron entonces son los grandes empresarios de ahora. Entonces es allí lo que me parece a mí que es lo más obsceno, que son las relaciones que estaban más allá de la cama de Massera, y que son esas relaciones que todavía falta investigar en Argentina. 23 minutos pasan de las 8 de la mañana del programa, va hasta las 11, usted sabe, nosotros tenemos mucha información. Y viene mucha gente muy importante hoy aquí. Hoy va a estar, bueno, por supuesto, viene porque lo tenemos como columnista, es un hombre del equipo, Víctor de Genaro, va a estar aquí tempranito, dijo, a partir de las 10 va a estar acá. ¿Quién? ¿Confiamos? Sí, va a venir, ¿cómo no va a venir? ¿Cómo no vamos a confiar? Futuro diputado de la Nación, escúchame, confiamos nosotros. Y después, a partir de las 9 va a venir Víctor. A partir de las 10 va a estar acá con nosotros uno que ya es diputado de la Nación, que es un fenómeno por otra parte. Además, un tipo, uno de los tipos más brillantes que para mí, lo decimos nosotros siempre, tiene hoy la política argentina, que es diputado nacional actualmente y que se postula claramente para la reelección, como es Claudio Lozano, uno de los integrantes del Frente Amplio Progresista, con el que vamos a hablar de varias cosas. Ustedes saben que Lozano, esta semana, por ejemplo, se permitió Lozano, en medio de la discusión, estas discusiones también, un tanto traídas de los pelos sobre los patrimonios, ¿no?, de los presidentes, y que se reinstalan de la mano, indudablemente, de la intencionalidad de poner en eje de agenda algunas cuestiones que no están habitualmente, Lozano se acordó de algo que él mismo había investigado y que ponían cierto cono de sombras sobre la forma que el ministro de Economía, Amado Boudou, y actual candidato a vicepresidente, pudo haber logrado este crecimiento patrimonial sostenido de los últimos 2 años. ¿Se acuerdan de la consultora Arcadia y del beneficio que se obtuvo a partir de la información en el canje de deuda. Sí, sí. Bueno, de todo esto, que Claudio había hecho una presentación muy seria hace un par de años, creo que fue en el 2008 o 2009, Claudio se acordó. Y también de una serie de fondos faltantes. 42.000 millones de pesos, dice Claudio, que desaparecieron del presupuesto. O que se usaron con destino incierto. Interesante para analizar estas cuestiones y, por supuesto, otras muchas otras. Mauro, yo te digo igualmente algo sobre la cuestión del patrimonio. A mí no me gusta que una presidenta tenga un patrimonio de 80 millones de pesos. No me parece, si querés, lógico en relación a lo que se dice, a lo que se expresa, aún reconociendo, como le reconoció la propia ciudadanía, su capacidad de gobernar, porque quedó absolutamente demostrado en las elecciones, pero a mí me parece que allí hay algo que no funciona. Yo siempre me acuerdo como un gil lo que decía Mariano Moreno. Mariano Moreno decía que el salario del presidente sea igual al salario de un maestro. Preguntale a un maestro si tiene el patrimonio. Bueno, es que ahí, después nos metemos en esta discusión. Porque ahí, a mí me parece que hay algo allí, que más allá de los intereses de los grandes medios de comunicación, que pueden inflar o no, desvirtuar la noticia, tratar de dirigir la opinión pública a determinado lugar, a mí me cae mal. Me cae mal que alguien que sea tenga rico un patrimonio y que se enriquezca en una función como la de presidente de la nación. Yo no es que quiera que todos terminen como Arturo Illia, más pobre de lo que ingresaron a la función. Pero a mí me parece que tiene mucho que ver con las necesidades de las mayorías. ¿Qué quiere decir eso? ¿Estaremos condenados las mayorías a ser manejados por los ricos eternamente? Eso está bien. Se puede justificar. Porque esto no se trata en aquel momento lo que fue la discusión sobre los bienes supuestamente que tenía Perón y Evita. No, trata de eso. Porque no tenía nada que ver el nivel de lo que llegaron a tener, si es que llegaron a tener algo fuerte Perón y Evita en relación a esto. Esto se trata de algo muy obsceno, me parece a mí. A ver, y aclarémoslo, ni pareciera haber detrás de esto, esto es un dato que emana de la propia declaración que presentó la propia presidenta de la Nación en la Oficina Anticorrupción. Y en ningún caso se presume que haya existido una actividad ilícita o irregular para la obtención de este crecimiento patrimonial. Lo que vos estás señalando es que te perturba, te genera incomodidad que haya crecido su patrimonio a niveles como ha crecido, según ella misma declara, durante el periodo en el que ella ejerce la función. La pregunta es, ¿todos los argentinos crecimos en un 30% nuestros bienes patrimoniales en los últimos dos años? Yo supongo que no, algunos sí, otros no, pero a las claras vos lo que señalás es una persona que está en la función pública no debiera tener estos registros de crecimiento patrimonial. Y a mí me parece que no es una cuestión ética. Para discutir, ¿eh? También me parece bueno el punto, yo no lo descarto. Yo creo que si no hay ilicitud en la forma en la que creció su patrimonio, y en segundo lugar, si la presidenta no creció su patrimonio en función del dinero que obtuvo a través del Estado, de su gestión pública, porque en realidad creo, no lo leí en profundidad porque no es un tema que me haya preocupado demasiado, pero lo que hay es una buena gestión de sus administradores a la hora de reinvertir y utilizar el patrimonio que ya tenía. O sea, el crecimiento deviene de, creo que, de los alquileres y de todo lo que tiene que ver con sus inversiones. En los últimos dos años creció un 30% el patrimonio. Sí, sí. A mí me llama la atención. No, yo no pienso como vos, abono, mejor dicho, lo que vos decís en torno de que probablemente no haya ninguna actividad ilícita, pero a mí me hace mucho ruido que el presidente de todos los argentinos tenga semejante suerte patrimonial cuando no todos los argentinos, o por lo menos cuando no las mayorías argentinas, tuvieron ese patrimonio. Esto es lo que a mí me parece. No es una noticia más, no es solamente una maniobra de Clarín para afectar la imagen presidencial. Me pregunto, los que votan a Cristina mayoritariamente y que queda expresado, queda convalidado, y está bien, ya está, quedó ratificado. Está bien que sea así. Era un imbécil Mariano Moreno cuando decía que el salario del presidente tenía que ser igual que un maestro. Es un imbécil Mariano Moreno por pensar así. 4535-5900 en la línea de oyentes. Y agárreme la posta. Está ahí, está mirando como el partido de ping-pong. Agárrela usted la posta. Digo, si usted quiere comunicarse con... Agárrela usted. ¿Pero qué me dice? Pero yo lo dejo ser, Mauro. Si usted tira el número, pero tira el número. Sí, pero yo porque soy un experto... No me va a enojar. Eso para hablar con nuestros operadores. ¿Cómo? Con nuestros productores. perdón. La mesa está servida, tenés. Claro, claro, sí, sí. Y dar dos golpes. Me fui, me fui. Pero si usted, pero pará, acá te la emparejo. Si usted quiere hablar con nuestro contestador, bien, nos puede dejar un mensaje, porque es la tecnología, lo nuevo, 4535-5999. ¿Arrancamos con un tango, como siempre? Tenemos Facebook, todas esas cosas. Pero por supuesto, tenemos, ¿sí?, Facebook, es Sobre la Hora. Mauro ya sabe, porque me alegro mucho que haya... hecho un Facebook. Ingresé en el mundo Facebook. Me alegro mucho, es un paso. Ahora es tan importante, sí, lo que acabas de hacer. Sí, sí, ahora me pequeño paso para un hombre, gigantesco para la humanidad, diría Melan. Voy al gimnasio y me ingresé al mundo Facebook. Lo del gimnasio vamos a obligar a contar a que lo cuente. Ahora me consigo, ahora me hago. No, para música. En este barrio que es reliquia del pasado, en esta calle tan humilde tuve ayer, detrás de aquella ventanita que han cerrado, la clavelina perfumada de un querer. Aquella fiesta que en su patio celebraba algún suceso venturoso del lugar, con mi guitarra entre la rueda me contaban y en verso tierno entonaba mi cantar. Barrio de mis sueños más ardientes, pobre cual la ropa de tu gente, para mí guardaba toda la riqueza y yo biznaba la tristeza cuando te di mi último adiós. Barrio, barrio pobre, estoy contigo, vuelvo a cantarte viejo, digo, perdona lo amargo y torpe de mi canto, pues desde entonces lloré tanto que está quebrada ya. Por esta calle en una noche huraña y fría salí del mundo bueno y puro del ayer, doblé la esquina sin pensar lo que perdía, me fui del barrio para nunca más volver. Barrio, barrio pobre, estoy contigo, vuelvo a cantarte viejo amigo, perdona lo amargo y torpe de mi canto, pues desde entonces lloré tanto que está quebrada ya mi voz. Barrio Pobre, hola, con Roberto Goyeneche. Sobre la Hora. Sobre la Hora. Con Mauro Federico, Carlos del Frade y la participación especial de Víctor de Genaro. Sobre la Hora. Y 5 minutos pasan de las 8 de la mañana. Ayer se sustanció un nuevo un nuevo, iba a decir fraude, pero la palabra no es fraude. Me gustó el verbo que usó, sustancio. Se sustanció. Bueno, ese está muy bien. De crónicas periodísticas de la década del 50. Pero la verdad que fue una farsa. ¿Qué quiere que te diga? A mí me da la impresión que... Me refiero a la reunión convocada por el gobierno del Consejo del Salario. Uno sabe la importancia que tienen estas instancias, como la tienen las discusiones paritarias, y la verdad que destaco que esto vuelva a ocurrir en la Argentina, es decir, se reinstale la posibilidad de que los laburantes, a través de nuestras organizaciones sindicales, podamos discutir mano a mano con los empresarios y en algunos casos con el arbitrio del Estado y del gobierno, las pautas salariales, las condiciones de trabajo. Ahora, lo que ocurrió ayer en el Consejo del Salario, la verdad que a mí me da toda la impresión que no hace otra cosa que convalidar lo que viene ocurriendo, que es que se le da una pátina de formalidad y de apariencia a algo que finalmente no ocurre. ¿Por qué digo esto? Porque ayer, en la convocatoria, si bien se hizo formalmente la invitación a las dos centrales sindicales, la CGT y la CTA, lo que se omitió, en este caso, en el marco de la convocatoria, y uno supone que no fue accidentalmente, fue llamar a la verdadera CTA, a la CTA que tiene una conducción convalidada por el voto de sus afiliados y que por razones ligadas a una decisión política de intervenir a la organización sindical, hoy por hoy todavía no tiene una convalidación jurídica en las esferas de la administración pública, que es donde uno termina. Es paradójico esto, los sindicatos, vos lo tenés que, el Estado te tiene que aprobar para que vos te, es increíble, para que te puedas agremiar y... Bueno, pero esto pasa en la Argentina, ¿no? Y desgraciadamente se abona históricamente la idea de un sindicato y una central única y todas estas cuestiones que tanto discutimos. Ricardo Peydro es el secretario adjunto de la CTA y nada, queríamos convocarlo para hablar un poco de este tema. Hola Ricardo, ¿cómo te va? Buen día. ¿Qué tal, hombre? ¿Cómo les va? Bien, viejo, bien. Acá estamos con Carlito del Frade. Ah, ¿cómo está, Carlos? ¿Cómo está, Ricardo? Un gusto. La verdad que mirando esta cuestión de la convocatoria, que una vez más pareciera ser más una farsa que otra cosa. No sé cuál es la mirada que tienen ustedes, Ricardo. Sí, sí. Vos fijate que prácticamente se fija un porcentaje que ya lo habían acordado al comienzo de la reunión paritaria entre Moyano y la presidenta para las rondas negociales paritarias. Por suerte, los gremios, los trabajadores que la pelean todos los días, rompieron y en las paritarias fueron, por supuesto, más arriba que eso, verdaderamente cuando se funciona con asambleas, con decisiones de los delegados, etcétera, etcétera, se logra romper estas trampas que nos quieren meter. Y lo de ayer, sí, yo te venía escuchando. Y sinceramente fue una puesta en escena, fue una farsa, pero puesta en escena que se viene ayer agravada por lo que decías vos, ¿no? Porque encima ya decididamente quiere que estén sentados los amigos, los que se arrogan representaciones que no tienen, pero el Consejo del Salario, que tiene que ser una herramienta para la puja distributiva, se viene transformando simplemente en un hecho formal, porque no se tratan infinidad de otras cuestiones dentro del Consejo del Salario, que inclusive se tiene que tratar el tema de las asignaciones familiares, que hay una discriminación absoluta, los subsidios, y fundamentalmente un hecho claro, que tiene que fijarse la canasta básica. Si no se fija la canasta básica, que es la función del Consejo, formarla, decir cuánto es la canasta básica, ¿cómo vas a fijar un salario mínimo? Y otra cuestión, que el grado de precarización que hay, que más del 40% de los trabajadores están por debajo del salario mínimo. Uh-huh. Y están precarios. Ahora, ¿cómo haces vos que para que llegue a esos trabajadores este salario mínimo? Por consiguiente, que si no se trata el tema de la precarización laboral, el todo cómo es el sistema productivo en la Argentina, ¿cómo se va a fijar un salario mínimo? Pero así todo, fijan un salario mínimo al gusto del gobierno, que ya lo tenía decidido, y sinceramente da mucha tristeza ver a dirigentes haciéndole de claque, poniendo la cara para la foto, y bueno, por supuesto que la realidad transita por otros caminos, que la vemos todos los días de la CTA, que es el tema de la pelea, de la organización, de la lucha de los trabajadores, de la organización en los barrios, etcétera, etcétera, que seguramente es la que nos muestra cuál es la situación de la realidad laboral hoy, ¿no? Ricardo, para que entendamos de qué se trata el salario mínimo vital y móvil, ¿para qué sirve el salario mínimo vital y móvil? ¿Para qué sirve fijar esta cifra? Sí, fundamentalmente nosotros lo planteamos que debe ser una herramienta central en la puja distributiva, sí, que llevamos adelante los trabajadores y las organizaciones sindicales. Y fundamentalmente el salario mínimo debe asegurar el Consejo del Salario se reúne para firmar el salario mínimo y debe asegurar hacer frente, es el mínimo salario que debe cobrar un trabajador para hacer frente a alimentación adecuada, vida digna, educación, vestuario, asistencia sanitaria, transporte, esparcimiento, vacaciones, previsión. O sea, vos imaginate todo eso con lo que se fijó ayer, ¿no? Y con la evolución, o sea, el salario mínimo debe ser el mínimo salario indispensable. Ahora, ¿qué sucede también con el salario mínimo? Se fija al final de las rondas paritarias, cuando tendría que ser totalmente al revés. Tendría que ser al comienzo del año, antes que comiencen las rondas paritarias de los sindicatos, para que verdaderamente sea un piso y que las negociaciones salariales, empuje las negociaciones salariales a favor de los trabajadores y con ese piso puedan negociar entre las patronales y establecer sus condiciones entre las patronales. Acá es exactamente al revés. Se fija al final, cuando ya se terminaron todas las rondas negociales, por consiguiente no cumple con la función que tiene que cumplir. Y después, por supuesto, todo el resto de las comisiones no funciona y, como te decía antes, no se fija esa canasta básica sobre la cual para saber sobre qué es el salario mínimo, ¿no? ¿Por qué la presidenta sale a decir, por ejemplo, que este es el salario mínimo más importante de América Latina? Bueno, la presidenta permanentemente, no podemos decir nada, por supuesto tiene el apoyo, parece que, pues decían, bueno, tiene el apoyo de los votos, nos decían ayer, en una discusión, bueno, sí, pero eso... Sinceramente, el tema... Sí, pero esos son dos pesos aparte, digamos. Esa es otra historia. Dos temas distintos. Claro. Porque el voto está atravesado por otras cuestiones y acá estamos hablando de las cuestiones concretas de los trabajadores y trabajadores de este país y realidades que surgen de los propios datos oficiales. Nosotros, sinceramente, con respecto al poder adquisitivo de los trabajadores... Nosotros podemos decir que frente a los datos falsos que establece el INDEC, frente a la realidad que vemos todos los días, frente a la precarización laboral, el 40% de los compañeros está por debajo del salario mínimo y no tiene ningún tipo de control. Frente a eso, también, ¿cuáles son los parámetros para decir que el salario mínimo es el más alto de América Latina? Lo que tenemos que ver es la realidad de aquí, ¿para qué alcanza eso? ¿Quiénes lo cobran? ¿A quiénes abarcan? Y todo el resto de las condiciones laborales, la jubilación, como decíamos, asignaciones familiares. Es una barbaridad la discriminación que hay con las asignaciones familiares. Independientemente de las asignaciones familiares nacionales, provinciales, municipales, que cobran los compañeros, que hay una dispersión absoluta, vos sabés que los que cobran más de 4.800 pesos, que serían los ingresos quizá más un poco más altos, no cobran asignaciones familiares. O sea que también ahí... hay una transferencia de recursos, por supuesto, a los compañeros que cobran menos, pero no hay una distribución de la riqueza. Simplemente se pasa de un lugar a otro entre los trabajadores, pero no hay una distribución de la riqueza. Por consiguiente, son todos temas, la verdad que lo haga el gobierno, publicidad gubernamental, lo que golpea es que esté avalado por los dirigentes que lo avalaron, los dirigentes que tienen que representar a los trabajadores, y la posición histórica de la CTA, la presidenta dijo que estaba contenta porque había unanimidad en la aprobación, y es cierto, la CTA, por todas estas cuestiones, votó en contra en estos años del salario, de ese salario mínimo que se fijaba, y lo de ayer, bueno, Hugo Yasky, lo que planteamos nosotros simplemente que fue una devolución de favores a que el Ministerio de Trabajo haya intervenido como intervino en las elecciones de la CTA y que lo haya nombrado una especie de interventor, ¿no? ocupando un cargo que no le corresponde. Hace un par de semanas quisimos hablar con vos por razones técnicas, después no nos pudimos comunicar a tu teléfono, a propósito de lo que significó la histórica, y ahí sí, déjame decirlo, recomposición salarial que obtuvieron los trabajadores del gremio que vos representás, que es la Asociación de Agentes de Propaganda Médica, los visitadores médicos, que si mal no recuerdo, no tengo acá los apuntes, pero asciende al 37,5, ¿es así? Sí, 35.7. Al revés, 35.7. Sí. Sí. Estamos hablando de una discusión con uno de los sectores a los que yo creo que debe ser más difícil sacarle un mango a un laboratorio que claro, que extirparle un riñón con una dentadura postiza. Claro, porque vos fijate ahí. Nosotros empezamos a negociar ya con la conferencia de prensa de Moyano con la presidenta diciendo que era el 24. Que por supuesto ya muchos se allanan a eso. Ahora, nosotros planteamos desde el comienzo que nosotros nadie nos ponía un techo, menos el secretario general de una central que no es la nuestra y menos un gobierno. Y nosotros avanzamos en la discusión, por supuesto que a veces te da la fuerza, a veces no, muchas veces se define por la relación de fuerza la disputa, ¿no? Pero verdaderamente que al comienzo de una paritaria te pongan, bueno, más de esto no podés firmar, te complica, de ahí que se tardó tanto. Ahora, ahí nosotros el concepto que tuvimos es, no es solamente la inflación lo que hay que considerar, porque vos con la inflación exclusivamente mantenés el poder adquisitivo de un salario básico. Y lo que hay que discutirle es la rentabilidad de las empresas. Y nosotros nos planteamos, demostramos, cómo era la rentabilidad de la industria farmacéutica, de los laboratorios. Así que lo que tenemos que discutir, y nosotros nos planteamos ese objetivo, por supuesto, recuperar el salario por el tema de la inflación, pero también participar en las ganancias de los laboratorios, de las empresas, para discutir la distribución hacia dentro de los grupos económicos. Y sinceramente fueron 3 meses de conflicto y logramos ese básico que decís vos, que es muy muy importante. Pero bueno, nosotros no rechazamos absolutamente el techo que se nos quería imponer, ¿no? Sí, algo que pareciera ser no fue muy registrado por estos dirigentes sindicales, que ayer, luego de haber hecho un largo preludio de que nosotros el salario mínimo 2.600 y qué sé yo, rápidamente se vinieron a firmar este incremento que, insisto, lleva el salario mínimo ahora a 2.300 pesos, con una superación porcentual de un 25 respecto de lo que tenía. Sí. Si uno piensa, ¿no? Pareciera ser toda una jugada armada. O sea, era casi una jugada del Barcelona, que vos sabés que se la va a dar este se la va a doblar a este y te la va a clavar en el ángulo, porque dijeron, habían hablado del 41, sí, hubo silencio del sector industrial, sí, esta semana hablaron los empresarios, 19, sí, y ayer decíamos en la radio, nosotros lo entrevistamos a Ricardo en el programa que tenemos en Radio Belgrano ayer, y decíamos, cierran en el 23, 24, bueno, 25, sí. Ya estaba armado esto. No, estaba totalmente armado. Vos fijate que a lo largo del día se resolvió, lo tenían conversado de antes, simplemente es una apuesta, fue toda una puesta en escena, ¿no? Una formalidad, una puesta en escena y un acto del gobierno, ¿no? Ahora, independientemente de la valoración que se pueda tener el gobierno, que tenga compañeros, lo que están ahí sentados se supone que tiene que representar a la realidad de los trabajadores de este país, y todos saben cuál es la realidad, porque si hay alguien que no se le escapa cuál es la realidad, son los que se dicen representantes gremiales, y saben lo de la precariedad salarial, saben lo de las asignaciones familiares, saben lo de la canasta básica, saben lo del 82% móvil, y sinceramente ni una palabra se ha hecho ya, ni siquiera, no que acuerden algo, ni una palabra se ha hecho, y votar conjuntamente con las patronales esto, la verdad que es lamentable. Después Después, por supuesto, hacia afuera sí, son todos los comunicados que se sacan en contra de determinado grupo económico, la mesa de enlace de los grupos concentrados, exactamente todas estas cuestiones que simplemente figuran en el papel frente a una cámara, pero a la hora del voto se les levanta la mano rápidamente y no sé cómo se deben sentir viéndose con quién votan esto, ¿no? Ahora, Ricardo, vos sabés que la duda que me queda es si está todo armado. Si de alguna manera todo esto sirve como una puesta en escena, sí, ¿De qué hablan cuando se reúnen? Es el misterio que me queda. Se sacan las ganas, qué sé yo. Están más adelante porque saben... bueno, digamos, si te sentás ahí, vos, no sé, me imagino... Nosotros cuando... A mí nunca me tocó eso. En realidad, yo cuando me senté con un empresario se terminaba la discusión a los gritos. Sí. No, ahí hay... Había votos seguros que forman parte como polea de transmisión de las políticas del gobierno y uno sabe que es así. Sí. Los empresarios, por supuesto, te tiran bien hacia abajo la propuesta para decir, bueno, ellos nunca pueden pagar nada pese a la realidad que muestra el crecimiento que han tenido. Y simplemente se fijan posiciones. Verdaderamente, cuando vos vas a discutir, en la primera reunión del Consejo del Salario, yo no participé, pero por supuesto participaron los compañeros de la CTA, sí, y de la cual compartieron y daban las informaciones respectivas, se formaron las comisiones y parecía, comisión del salario, Consejo del Salario, y se fijaban las comisiones, cuáles eran los pasos a seguir, al menos se plantearon algunos objetivos de todas las comisiones del Consejo del Salario, de los cuales una de las comisiones es el salario mínimo. Ahora, si vos tenés intención, podés fijar. Ahora, lo triste es lo que planteás vos, es que vas a un lugar, que a lo mejor fijás una posición por encima de esto, pero sabiendo que imposible que las puedas llevar adelante, que ya acordaste con el gobierno y que ya acordaste con los patrones. Es una, sinceramente, ir a perder el tiempo a ese lugar, sabiendo de antemano lo que se va a firmar, la verdaderamente, ya no desde el punto de vista individual, ya no desde el punto de vista de un gremio, sinceramente, no sé cómo se puede estar la conciencia tranquila frente a una actitud como esa. Claro. Te propongo algo, Ricardo, te despido, así te liberamos, pero quédate escuchando. Nosotros elaboramos un informe sobre un tema que debiera discutirse en este ámbito que convoca supuestamente el gobierno para corregir las anomalías que hay en el sistema laboral. De la flexibilización laboral, como vos mencionaste recién, no se habla generalmente una palabra. Claro. De lo que representa el salario mínimo vital y móvil para poder discutir un mejor salario a aquellos trabajadores que están en negro, por ejemplo, claro, Tampoco se menciona absolutamente nada. Te propongo lo siguiente, escuchemos la primera parte de este informe donde van a poder todos los que nos están escuchando tener presente los relatos de compañeros de Santiago del Estero, donde hay más de 15.000 empleados en negro en el Estado y nadie dice nada, claro. O de San Luis, donde los planes sociales dejan afuera más de 30.000 trabajadores y trabajadoras, o de Misiones, donde los laburantes trabajan a cambio de mercadería y no de un salario digno. Te mandamos un abrazo grande, Ricardo. Un abrazo grande, un gusto hablar con ustedes. Siempre. Y escuchar la primera parte del informe. Cómo no. Chao. Flexibilización laboral. Compañeros que están en negro. Están precarizados. Linda hasta con la esclavitud, ¿no? Con contrato basura, con pasantías. Elida del Valle Juárez, Secretaría General de la CTA Santiago del Estero. Por Santiago del Estero hay más de 15.000, 20.000 compañeros que están en negro y son empleados del Estado. Entonces el gran evasor es el Estado. Entonces esto hay que pulverizar una vez por todas. Erradicar el trabajo en negro. Tengo compañeros jornalizados, los comisionados municipales, que tienen 15, 20 años, todavía están jornalizados. No le dan una planta, los discriminan. Soy Diego Costa, secretario general de la CTA de San Luis. Las principales problemáticas son las mismas que en el resto del país. Básicamente el problema de distintas formas de precarización laboral, de tercerización, con contratos basura, con pasantías, con planes sociales. Que en nuestro caso hay un plan provincial que tiene 18.000 beneficiarios aproximadamente, de unos 50.000 que iniciaron. Hugo Rojas, yo soy secretario general de ATE en la provincia de Río Negro. El Estado, bueno, es como que se sigue reforzando esa política a través del ingreso de becarios, de pasantes, de diferentes contratos que de alguna manera van constituyéndose un fraude laboral. Entonces llevamos muchos años de gambetear la ley y que, bueno, condiciona a los trabajadores estatales, ya que, bueno, de alguna manera golpea uno de los derechos fundamentales de los trabajadores estatales, que es la estabilidad laboral. El Estado es el que refuerza esta política de flexibilización y de desmejoramiento de las condiciones de los trabajadores. Jorge Duarte, provincia de Misiones. Se genera trabajo precarizado que linda hasta con la esclavitud, ¿no? Que trabajan por el ticket de comida, por el vale de mercaderías, y bueno, esto es práctica que está enraizada en nuestra provincia, y que de alguna manera esta CTA afortunadamente encuentra compañeros dispuestos a pelear por esto, por estas reivindicaciones. Primera parte de un informe en donde, fíjense con qué sencillez, en menos de dos minutos, cuatro compañeros, Elida Juárez, Diego Costa, Hugo Rojas, Jorge Duarte, de Santiago del Estero, de San Luis, de Río Negro y de Misiones, nos contaron cómo es la realidad en sus provincias respecto de la flexibilización laboral. Increíble, ¿no? Muy bien realizado el informe. Y por otra parte, esta cuestión de lo que significa hoy en la Argentina la precarización laboral, el nivel de trabajo que hay en negro, en gris, en las distintas categorías, y lo que significa esto del salario mínimo y vital en 2.300 pesos, y quiénes fijan todo esto. En la provincia de Santa Fe existe un departamento muy empobrecido, que es el departamento San Javier. Para que la gente tome en cuenta esto, en el departamento San Javier, el que nació allí fue Carlos Monzón, que se abrió camino agarrándose a trompadas. Es casi una metáfora del departamento San Javier, porque allí la gente intenta agarrarse a trompadas con lo que poco puede hacer. Allí hay molinos arroceros de larga data, y hubo uno que hasta hace poco está siendo explotado por la empresa Molinos Río de la Plata. Molinos Río de la Plata facturó el año pasado 10.544 millones de pesos, Mauro. ¿Facturó? 10.544 millones de pesos. 20.033 pesos por minuto significa eso. Acaba de cerrar su planta, 90 familias a la calle, en el departamento San Javier. Pero ante la propuesta de que probablemente pueden vender su empresa a capitales vinculados con la producción arrocera en Santa Fe, los tipos ponen el precio más exorbitante, porque se dan cuenta del daño social que provocan, que eso genera una especie de extorsión social, pero ellos redoblan la apuesta y venden más caro la planta que ellos mismos cerraron, para generar un mayor precio por la mayor presión social de la gente que se queda en la nada. Esta impunidad con que se manejan las grandes patronales deberían discutirse en estos lugares que son los consejos de salario, como decía recién Ricardo Pedro. Me da la sensación que lo que está haciendo Molinos con esta impunidad tiene mucho que ver con esto de tomarnos el pelo en una reunión que en definitiva no discute nada. La última postal de allí, de San Javier, uno de los delegados decía en el departamento San Javier: no sea cosa que nuestras hijas terminen formando parte de los servicios de turismo sexual de los cuales siempre San Javier aparece en las páginas internacionales. Vamos a escuchar la segunda parte del informe, donde nuestros compañeros nos van a contar cómo combaten la flexibilización laboral en cada uno de sus lugares de trabajo, en cada uno de sus puestos de lucha, en las provincias en las que habitan. Enriqueo Carlos, secretario general de la CTA en la UCAN. Tenemos una gran cantidad de trabajadores que al no existir la libertad sindical, hoy están presionados no solo por la patronal, sino por los sindicatos que los representan en las mismas, y no permiten que estos trabajadores se organicen y hacen que haya explotación sobre los mismos. Bueno, la tarea nuestra que nos estamos dando es poder ir metiéndonos como central e incluyendo cada vez más trabajadores dentro de la central para poder ir revirtiendo esa situación de precariedad que tienen los trabajadores. Por ahí el que toma coraje y cae a la central, tratamos de ayudarlo en su cuestión individual, pero sí también alentar a que sea colectiva la solución a los compañeros, porque muchas veces vienen por sobreexplotación que tienen en el sector de trabajo donde están trabajando. Lo que sí lo incentivamos es que vayan, tratar de hacer reuniones con el resto de los trabajadores que viven la misma situación y tratar de darle una organización y revertir esa situación de precariedad y de sobreexplotación que tienen los compañeros.

5 minutos después de las 9 de la mañana, ¿se acuerda? ¡Lo agarré! Dice la hora, del Frede, dice la hora. Pero la temperatura, decime la temperatura. No, la temperatura no la tengo. Se llega a decir la temperatura. No sé dónde está la temperatura. No la veo. Tipo, hace frío. ¿Llueve, che? ¿Llueve? ¿Está lloviendo? No todavía. Va a llover en la ciudad de Buenos Aires. Hoy se venía un viento cuando salí de Retiro. ¡Qué chiflete! Bueno, métale, el Frede. Bueno, le quería contar, hablando de patrimonios, después de todo lo que charlábamos al principio del programa, que yo le debía a usted y a toda nuestra audiencia la verdadera historia del Herrero del Diablo. ¡Oh, tenés razón! Nos quedamos con las ganas el sábado pasado. ¿Se acuerda usted de eso? Pero claro, el Herrero del Diablo, a ver. La leyenda dice que había un viejo que se llamaba el viejo Miseria, que había hecho un pacto con el demonio, con el cual había logrado a partir de eso hacer una gigantesca riqueza, pero siempre se las ingeniaba para no entregar su alma a cambio de esa riqueza que le había dado el demonio, porque entre otras cosas, el diablo le había agradecido que le había errado su caballo. ¿Cómo termina la leyenda? Que como el diablo no se puede llevar el alma de Miseria, la Miseria anda dando vuelta por el mundo, como resultado que no se pudo ir el alma de la Miseria. Esta es la leyenda que recorre toda la geografía de la Argentina y que después ese fenomenal autor y director de teatro que es Juan Carlos Gené le puso letra, interpretación, y es uno de los clásicos del teatro universal, El Herrero del Diablo. El Herrero y el Diablo, en realidad. Lo que yo le voy a contar es la verdadera historia del Herrero del Diablo. Tiene punto geográfico exacto. Y tiene principio y tiene fin. Fines de la década del 50. Peronismo proscripto, el frondicismo prometiendo la defensa del petróleo como sinónimo de defensa de la soberanía, y en un pueblito de la provincia de Santa Fe, Acebal, capital provincial de la poesía, lugar donde naciera el asesino más impresionante que tuvo esas tierras, que se llamaba Agustín Fesset, allí en ese lugar estaba el señor Ribosechi. Ribosechi era nada más y nada menos que el herrero que estaba en la intersección exacta de la ruta, de la vieja ruta que pasaba de Rosario hacia Buenos Aires y el camino de entrada al pueblo de Acebal. Y ahí tenía su herrería. Un día se queda muy de noche Ribosechi y de pronto vienen esas tormentas que en el campo se anuncian a 360 grados. Vos estás allí y ves la montonera de nubes grises. Que te rodean, además. Se vienen encima y no hay escapatoria. La dimensión colosal de la naturaleza se siente en ese momento, en el medio del campo, cuando viene la tormenta. Fue impresionante la lluvia, se cortó la luz. Y en aquel momento se siente la cabalgata de un caballo que va mainando. Ribosechi intenta salir con un farol. Y veo a un hombre de capa negra. Perdón, este hay que hacerlo con efectos especiales. Con capa negra, sombrero negro de ala, a la ancha, se baja, empapado el hombre, y le pide por favor que trate de ponerle nuevas cerraduras a su corcel, porque estaba lastimado de tanto andar en una noche tan difícil. Ribosiche, sin saber por qué, sintió miedo ante la presencia de ese hombre y más sintió miedo cuando levantó las patas del caballo y vio un diseño de pezuña que nunca había visto. Trató de prender el fuego, pero ante la lluvia fenomenal que se había desatado sobre Acebal, no lo pudo hacer. Se da vuelta, va hacia el interior de su casa para intentar encontrar algo, algún combustible para comenzar a hacer que la fragua comenzar a generar fuego, y cuando vuelve de pronto el fuego está encendido. Misteriosamente está encendido. Empieza a errar entonces el caballo y lo termina haciendo de la forma más rápidamente posible. Y le dice, ¿cuánto es? Le dice, no, nada, váyase nomás. Vaya nomás. Ya me está dando miedo a mí, ¿eh? Entonces cuando el hombre se va, Ribosechi se da vuelta y ve en el piso una serie de lucecitas que al principio creyó que eran restos del carbón convertida en brasas que iluminaban esa noche de una fenomenal tormenta. Y cuando se acerca, se da cuenta que lo puede tocar y no se quema, porque en realidad no es una brasa, sino que son oros, pepitas de oro. Allí quedó. Riboseche, a partir de ese momento, empezó a comprar campos y campos en la localidad de Acebal, en la localidad de Álvarez, en la localidad de Sargento Cabral. Se convirtió en uno de los terratenientes más importantes de la provincia de Santa Fe. Su hijo puso una estación de servicio que todavía dura hasta el presente, en la intersección de la vieja ruta de Buenos Aires con la entrada de Acebal. Y cuando murió Riboseche, un hombre voluminoso que pesaba cerca de 140 kilos, muy grande de físico, comenzó a ser llevado su cajón con muchas personas, y de pronto las personas sintieron, cuando pasó una brisa de viento que no debía haber existido, sintieron que se había aligerado la carga, que no había ningún tipo de peso. Y entonces que le entraron a llevar y nadie hablaba, porque todo el mundo había sabido de esa historia. Lo cierto es que Riboseche fue enterrado sin saber nunca si el cuerpo realmente estaba allí o ese viento se lo había llevado. Esta historia es narrada por chicos de 25 años, que fueron los que nos lo contaron a nosotros, como una verdad extraordinaria, que se lo contaron los viejos abuelos de Acebal, porque para ellos le queda claro que no hay gran riqueza que no tenga algo que ver con lo diabólico, que suele también cruzarse por estos arrabales del mundo. Una noche brotó en mi guitarra esta samba que hoy canto por vos, y al tocarla mis manos calladas sentí que temblaban, temblaban de amor. Y al tocarla mis manos calladas sentí que temblaban, temblaban de amor. Caprichoso ramal del destino que a mi vida te quiso traer, como el gato de un sueño perdido que en tus labios tibios yo vi florecer, como el gajo de un sueño perdido que en tus labios tibios yo vi florecer. Que se parta en dos mi guitarra, que se quiebre en pedazos mi voz, si estos versos sentidos que di suerte que al traerte me quiso alumbrar con un cielo de luz transparente, tus ojos ausentes me hicieron soñar, con un cielo de luz transparente, tus ojos ausentes me hicieron soñar. Como dice que todo está escrito hasta el día del juicio final, seguiré la señal del destino, serás mi camino, mi pura verdad. Seguiré la señal del destino, serás mi camino, mi pura verdad. Que se parta en dos mi guitarra, que se quiebre en pedazos mi voz, si estos versos sentí que digo no son el latido de mi corazón, y si miento que me... Bueno, en este especial de Tamara Castro que estamos haciendo, escuchábamos Conjuro. Quédate en casa. Afuera está fresco. En Sobre la Hora, la actualidad está calentita. Quince minutos pasan de las 9 de la mañana. Señorita Natalia Palmeiro, tenemos teléfonos y oyentes que llaman. Así es, si se quieren comunicar con nosotros y hablar con nuestros productores, 4535-5900, o si quieren dejar un mensaje en el contestador, 4535-5999. ¿Hay mensajes en el contestador ya? ¿Sabés que sí? Ahora, bueno. Depúrenlos, depúrenlos. Sí, sí, sí, vamos a escucharlos en un rato. Bárbaro. Porque, claro. Pero deja la gente muchos mensajes. La gente deja su mensaje. Porque a la gente, viste, le gusta escucharse. Seguro. Entonces, por eso deja mensajes. Pero también hay otra que le gusta llamar y dejar el mensaje escrito y que alguien se los lea. Yo tengo una teoría. ¿Cómo son todos estos? Tengo una teoría. ¿Cuál es su teoría? Hay un par de muchachas que están interesadas en alguno de nuestros productores. No me diga. Y por eso recurrentemente buscan telefónicamente a ver si en algún momento, entre mensaje y mensaje. Y Ariel tiene una sonrisa cómplice. Surge una historia. Ariel es un puber. El otro, el degenerado, es el otro, de Ramiro. El otro, mire la cara que tiene. Parece Riboseche. Enrique de Congreso. Las arcas personales obreras de los Kirchner vienen de la política. Siempre tuvieron cargos públicos importantes y contactos que le permitieron inversiones seguras. Uh-huh. Elena, del cruce de Varela. ¿Por qué no tocan el siguiente tema? Nos estamos muriendo de hambre. No se puede comprar carne. No se puede comprar pescado. Está todo carísimo. Estamos a pura polenta. Mira. Bueno, sí, hay muchos sectores del conurbano. Generalmente solemos hablar sobre el tema, que tienen vastísimas dificultades para acceder a cuestiones tan esenciales como la carne y el pescado, que te dicen que la incorporemos en la dieta, ponen un tráiler vendiendo, dicen, carne de precios populares, pero cuando vos vas al supermercado o incluso a la carnicería del barrio, te encontrás con que los precios están muy por encima de lo que dicen que debieran estar. Lo que vamos a hacer es preguntarle a Claudio Lozano, que tiene un estudio muy bueno acerca de cómo la inflación está generando un mayor número de indigentes que lo que dice la cifra oficial del Instituto Nacional de Estadísticas y Censo. Así que seguramente se lo vamos a preguntar a Claudio, que no va a tener ningún problema en analizar eso. Uh-huh. Marcelo de Morón, me sorprende el silencio de Moria Kazán. ¿Será que tendrá la cola sucia? ¿De Moria Kazán? Claro. Con respecto al tema... Al tema Macera. Graciela Alfano, Macera. Claro. Mirá vos sabés que hay toda una cuestión sobre el tema de las vedettes que participaron de las fiestas de la dictadura. Y yo me acuerdo la famosa doble página central de la revista Gente, donde estaba el Tigre Acosta y otro integrante de la ESMA con Albinoni, era... Noemí Alan. Y Noemí Alan, sí, ¿te acordás? Sí, sí, incluso recuerdo haberla escuchado a la Tana, Noemí Alan, hablar sobre este tema. Y llorando, dice, la verdad que yo si hubiera... O sea, viste cuando vos sentís que hay una actitud por parte de esa persona, dice, la sincera. Verdad que me dijeron, vení, vamos, qué sé yo. Y claro, en ese momento uno piensa, pibas de 20, 21 años, que tal vez realmente no sabían lo que ocurría. Acá estamos hablando de diferentes niveles, ¿no? De complicidad. Porque una cosa es la... A ver, una cosa es el consenso social inducido por las propagandas y por el aparato propagandístico de la dictadura, que lo que quiso hacer... ni más ni menos es mostrar que allá estaba lo malo y acá estaba lo bueno. Y otra cosa es la complicidad y la responsabilidad de los sectores de la sociedad civil y empresarial que contribuyeron y favorecieron las condiciones objetivas para que se sustancie el golpe y para que se sostenga ese golpe y todo su aparato represivo. Me parece que habría que hacer distingos en esto, ¿no? Porque no toda la sociedad civil tiene complicidad. En todo caso, podemos tener diferentes niveles de responsabilidad por nuestros silencios o por nuestra ignorancia, pero de ahí a sentirnos culpables de lo que pasó, muchos sectores de la comunidad que tal vez eran ajenos realmente de lo que estaba sucediendo, me parece un poco como serio el juicio, ¿no? Sobre el conjunto de la comunidad. Creo que sí hay que hacer distingos claros y apuntar a esos sectores que tenían, sí, claramente una responsabilidad en lo que ocurría. Javier de Mataderos, no solo hay que pegarle a Fernández, acá entre la policía y la justicia tienen montada una red tan vieja como nosotros. Es cierto lo que dice. Se refiere Javier. Al ministro Aníbal Fernández. Claro, por esta cuestión que señalábamos acerca de que la hermana Marta Peloni señaló esta semana en Santa Fe que la cuestión de la trata de blancas tiene altísimos niveles de responsabilidad que llegan a determinados nichos del Estado Nacional. Pero digámoslo ciertamente, hay quienes sostienen, incluso dentro del propio gobierno nacional, que gobiernos provinciales, municipios, están, entre otras cosas, sostenidos por poderes siniestros, como por ejemplo el poder de los, de las organizaciones que se dedican a la trata de personas. Estas organizaciones no pueden operar si no tienen algún nivel de connivencia, de complicidad o de relación con los poderes políticos. La policía no es solamente un arma que se opera sola. Alguien empuña, no me refiero solamente al arma reglamentaria, sino alguien empuña a la policía y la manda como fuerza de choque para cobrar el dinero que tienen que cobrar, para recaudar como tienen que recaudar. ¿Te acordás que nosotros en País Narco, Mauro, poníamos el testimonio del doctor García Elorrio de Córdoba, que sostenía efectivamente cómo muchísimos barrios cordobeses y muchísimos municipios de la provincia de Córdoba están directamente vinculadas al negocio del narcotráfico? Mario de Barracas, que la presidenta explique cómo hace para borrar tanta plata. Cristina tiene un haber de 15 millones de dólares. Claro, sí, declaró realidad, 73, sí, claro, 73 millones de pesos, declaró. Uh-huh. Es muy fuerte la cifra, realmente es muy fuerte la cifra en torno a esta cuestión. Por eso digo, era un imbécil Mariano Moreno cuando decía que el salario del presidente tenía que ser igual al salario de un maestro. 4535-5900 o 4535-5999. ¿Con frío o con calor? Sobre la Hora te acompaña todo el año. 21 minutos pasan de las 9 de la mañana. Nosotros les contábamos a comienzo de nuestro programa esta sensación de impotencia ante la impunidad con la que se ha asesinado a un joven en las calles de Santiago de Chile en la semana que está terminando. Justamente alguien, un muchacho que participaba de manera indirecta, porque no estaba ni involucrado en ningún incidente, ni había protagonizado ningún hecho de violencia, simplemente se dirigía a una manifestación y recibió un balazo proveniente de un arma de un carabinero y lo mató. Hay otro también muchacho que está herido con pronóstico reservado, en el marco de una serie de protestas que ya no solo están dentro, enmarcadas dentro de la protesta estudiantil, sino que involucran a buena parte de la sociedad chilena. En este caso, esta semana hubo una convocatoria a un paro general de 48 horas que llevó adelante la Central Unificada de Trabajadores de Chile. Estamos en comunicación con el vicepresidente nacional de la CUT chilena, José Manuel Díaz. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Díaz? Buen día, gracias por atendernos. Bien, ¿y ustedes cómo están? Muy bien. Aquí estamos siguiendo con muchísima atención lo que ocurre en nuestro hermano país, porque realmente nos preocupa que una vez más haya derramado sangre sobre las calles de Santiago. Sí, bueno, nosotros primero decirles que la CUT llamó un paro ciudadano, una huelga general, y podemos decir que tenemos bastante satisfacción por la convocatoria de ella. Lamentamos los hechos de violencia y la represión que ha ejercido Carabineros. Mira, si las cifras que entregó el gobierno el día de ayer, dice, solamente se han detenido 1.400 personas, hay 56 heridos graves y un muerto. Yo creo que esa cifra, en vez de decirle que fue poco, yo creo que debe avergonzar al gobierno chileno, porque los ciudadanos, la gente se manifestó en forma tranquila y pacífica por las calles de Santiago y a nivel nacional. Repetime la cifra, por favor, José. ¿Son cuántos detenidos? La cifra oficial del gobierno que entregó el ministro del Interior ayer dice 1.400 detenidos. No se puede 56. Creer estar hablando... Espera, 1.400 sí. Detenidos, 56 heridos. Heridos, civiles heridos graves y un muerto a bala por carabinero. Entonces, el gobierno descaradamente dice el paro o la huelga general no tuvo ningún efecto ciudadano. Te quiero decir que el día 23 en la noche, acá tenemos una expresión que son los caceroleros, que la gente sale a las calles a manifestarse con ollas en la noche, y fue masivo en todo Chile. El día 23 hubieron marchas masivas y paros en industrias, en el sector público, en todo el país. Y el día 25, marchas gigantescas, el mismo gobierno al tratar de desprestigiar el movimiento, dice, no marcharon más de 100.000 personas por las calles. Imagínate, hermano, que Chile somos un país pequeño y que marchen a cifras del gobierno, 100.000 personas, no deja de ser. La CUT tiene una cifra y que está sacado por los medios de comunicación, que marcharon el día 25 por la Alameda a las 12 del día cerca de 300.000 personas, y a nivel nacional cerca de 800.000 personas. Eso dice algo, no es un movimiento que fracasó, no es un movimiento que no tenga una expresión. Déjame que te pregunte algo que tiene que ver con la mirada desde afuera. Generalmente suele ocurrir que los que no vivimos en un país nos enteramos de lo que ocurre a través de lo que nos cuentan las cadenas de televisión y la lectura de los diarios. Desgraciadamente, muchas veces esas cadenas televisivas y los diarios están involucrados con los poderes que intentan silenciar lo que realmente pasa. Pero si yo hago memoria, hace un año, ustedes, que venían de salir de una situación terrible, de los sismos, y luego de una tragedia vinculada con el desastre natural que padeció tu país, ustedes aparecían ante la mirada internacional, me acuerdo cuando fue el episodio del rescate de los mineros, como un país ejemplo en la recuperación, pero también en la mirada sobre el futuro. Piñera se encargaba de hablar sobre el modo chileno, el Chilean Way le llamaba a él, a propósito de lo que significaba entender a una sociedad que había evolucionado y que prácticamente era el ejemplo de Latinoamérica. Yo estoy seguro que esto no cambió en un año, que la cosa era distinta, pero contame cómo puede haber tanto contraste entre esa sociedad que nos querían vender y esta que está en las calles protestando porque tienen que pagar por la educación pública y por la salud. Mira, nosotros decimos que Chile es un país espejismo, una cosa que se ve muy idealista de afuera, pero cuando tú llegas adentro, ves un país que en Latinoamérica es el país que lleva la punta en desigualdad social. Tú sabes que acá en Chile el 80% de la riqueza nacional se lo lleva el 20% más rico, y el 20% más pobre se lleva el 5% de la riqueza nacional. Esa desigualdad está en la carne de la gente, en la base de la sociedad. Y la gente se cansó. Mira, el gobierno de Piñera, que es un gobierno de derecha empresarial, tuvo dos suertes. Desde la desgracia, un terremoto cuando llegó a su gobierno y justificó todo lo que no podía hacer, y los mineros se quedaron enterrados a mediados de año, lo que generó un tema de solidaridad y cohesión social interna por una desgracia que nos afectaba a todos, tanto en lo material como en lo afectivo. Pero eso ya se terminó esa tregua de que nosotros decimos las desgracias de Piñera o las gracias de Piñera para gobernar. Hoy día la verdad es que la sociedad chilena está exigiendo participación. La clase política en Chile está muy desprestigiada, ya sea de oposición y de gobierno. Tú sabes que acá en Chile los partidos políticos, todos, desde la izquierda hasta la ultraderecha, tienen más del 40% de adhesión ciudadana. Entonces es un problema gravísimo que es la sociedad, en la estructura política en el país. Es una estructura que está desprestigiada y no tiene validez ante la ciudadanía. Hoy, desde el gobierno para abajo, el Parlamento no es reconocido como un interlocutor para solucionar problemas. De ahí viene el tema que aflora los contrastes reales en este país. La educación chilena no es una educación gratuita, sino una educación pagada, es donde tiene la gran mayoría de los chilenos sumergidos en deudas millonarias, cuando ingresa un niño a estudiar a la universidad. De la misma forma, tenemos un sistema educacional secundario que está desfinanciado y de donde nacen las clases sociales. No lo decimos muy tajantemente, que el niño que va a un colegio ya sabe lo que hacer en el futuro. Un niño que va a un colegio municipal sabe que va a ser un obrero y no va a tener la posibilidad de tener la movilidad social que se le llama a través de la educación, de pasar a un estado más arriba en condiciones económicas. Siguen el círculo que se llama de la pobreza. Y cuando nace un muchacho de un barrio alto, va a un colegio, nosotros sabemos que son los gerentes, son los patrones, ya. La sociedad chilena está muy segmentada, se ve visualmente la desigualdad. Por tanto, esto de que los compañeros estudiantes que han hecho un ejemplo de movilización, han dado escuela y han recuperado la cultura política de este país, denunciando el lucro, la ganancia. Hoy día la educación es una industria más en el sistema mercantilista. ¿Y qué dicen los muchachos? Regulemos el sistema en base a la igualdad de oportunidades, que el que asista a la universidad sea por capacidades y no por el dinero que puede invertir su padre si tiene, o por las deudas que puede adquirir la familia. La movilización que han hecho los estudiantes y donde ha estado la CUT desde su inicio con el colegio profesor y con nuestros afiliados, está haciendo cultura sindical, cultura política, está haciendo masa crítica en el país. Y cuando la CUT llama una huelga general y es asumida por una gran parte de la sociedad, y cuando se hace una encuesta radial, los periódicos y una encuesta en los centros de investigación, dicen que tiene un 60% de adhesión a las demandas de la central. ¿Qué busca la central? Busca profundizar la democracia social. Nosotros tenemos leyes que vienen de la dictadura militar, que la Concertación, que estuvo gobernando 20 años, que eran partidos afines al progresismo, no cumplieron con sus promesas también. Esto también no es un problema de Piñera, sino es una herencia de incumplimientos, de mentiras que se la genera la sociedad, y la sociedad chilena se cansó, se aburrió, y hoy está saliendo a las calles. Uh-huh. Esta movilización del día 24 y 25 generó un fruto que va a ser muy importante, una alianza social político muy amplia, desde la CUT, los estudiantes, los medioambientalistas, todas las organizaciones sociales, con un proyecto político de transformar la Constitución en Chile. Ya no es solamente el tema de la educación, el lucro, no es solamente reformar el Código del Trabajo, no es solamente entregar leyes que resguarden el tema medioambiental y la ecología, no es solamente el tema de resguardar los derechos humanos, de resguardar a la participación o el acceso a la vivienda, no solamente resguardar el tema de la pequeña agricultura, sino que es un proyecto político. Y ahí está el meollo, está el desafío de este movimiento social de encauzarse y no ser cooptado y no ser influenciado por los partidos políticos, y también no caer en el desprestigio que ha hecho el gobierno durante este mes. Si ustedes pudieran ver el desprestigio interno de que ha hecho el gobierno, desde el presidente de la República hasta sus ministros, en base a la descalificación de los convocantes, que son líderes innatos, son líderes transparentes, como son los estudiantes, a los líderes del movimiento sindical, ustedes se sorprenderían. Lamentablemente, en Chile, los medios de comunicación están concentrados en dos grandes empresas, que es una escopeta que administra todo lo que es. Claramente. Administra todo lo que son los periódicos. Y leyendo lo que ha publicado en estas últimas jornadas, por ejemplo, El Mercurio, que es como el diario más tradicional, lo que podríamos llamar aquí en la Argentina el diario de la nación de los chilenos, uno se da cuenta. El Mercurio es el diario de la derecha acá. Claro, ¿cuál es la mirada que tienen los medios chilenos sobre lo que está pasando? Bueno, José Manuel, ha sido muy muy claro. Te agradecemos mucho este contacto con Radio Splendid. Este es un programa que está sostenido con el esfuerzo de los trabajadores, de la CTA, de la Central de los Trabajadores de la Argentina y de la Asociación de los Trabajadores del Estado de Argentina, y por eso nuestra solidaridad y nuestro apoyo a esta lucha que están protagonizando. Un abrazo muy grande, José Manuel. Muchas gracias a ustedes. Chao, mi viejo. José Manuel Díaz es el vicepresidente nacional de la CUT chileno y nos contaba con lujo de detalles y con una mirada de clase lo que está ocurriendo en su país. Fue excelente todo lo que nos dijo José Manuel Díaz, pero quiero repetir esto que Mauro también lo hizo repetir a José Manuel, porque parece el parte de una de las tantas jornadas represivas de la época de Pinochet. Más de 100.000 detenidos, 56 heridos, más de 100.000, perdón, los manifestantes que dijo el propio gobierno de Piñera, 56 heridos, 1.400 detenidos. 1.400 detenidos en plena democracia. Parece ser el parte de uno de los tantos días negros de la noche carnívora inaugurado por Pinochet allá por septiembre del 73. Pégale que arranca. Dale con la. ¿Sabes qué? Yo tengo una OJ ahí. Dale con la OJ. 34 pasan de las 9 de la mañana y ustedes saben que estas cosas suelen ocurrir, ¿eh? La técnica a veces no va de la mano de toda la buena intención que uno pueda tener. Claro, porque la idea nuestra era justamente con esta lógica que se repite en el pueblo chileno, probablemente por lo que dijo José Manuel, que el 20% del país se queda con el 80% que produce y que es realmente el origen de lo que fue la dictadura de Pinochet. Uno tenía intención, a ver repetida esta lógica, que se repita aquella canción tan maravillosa de Pablo Milanés, de lo que significaba Yo pisaré la calle nuevamente, de lo que fue Santiago ensangrentada, porque en realidad al pibe que mataron tenía 14 años, Mauro, y forma parte de este parte, insisto, que parece ser parte de guerra de grupos de ocupación allí en Chile. Mirá vos hasta qué poco duró la careta que se había puesto Piñera. El pibe se llamaba Manuel Gutiérrez y tenía solamente 14 años, le dispararon al pecho a este chico chileno. No puedes volver atrás, no tienes más que seguir. Que no te aturda el engaño, sigue, sigue hasta el final. La herida que va contigo, ¿quién la puede mejorar? Es la sórdida pobreza que se pretende ignorar. Es un mar amargo y negro que se tiene que aclarar. ¿Cuánto tienes que vivir para ver la libertad? La montaña cruza el viento, ¿de dónde hacia dónde va? ¿Cuántos tienen que morir para ver la libertad? El fuego que abre tus ojos, ¿de dónde hacia dónde va? Total, en la lucha pierdes si luchas para matar. El amor y la agonía envueltos en soledad, de tantas piezas oscuras que tuviste que alumbrar. Correr hacia la ternura, pedir un poco de pan. Es un mar amargo y negro que se tiene que aclarar. No tienes más que seguir, no puedes volver atrás. Una hermosa canción de Víctor Jara, No puedes volver atrás. Dios atiende en Buenos Aires, pero las mejores mujeres, el chef Fontana Rosa y Olmedo, son de Rosario. Las identidades. Sobre la hora. Me parece que le están dando la razón a usted, Mauro, sobre Lionel Messi. Yo no quiero volver sobre este tema, que es un tema que particularmente te genera un escozor, porque es un hombre surgido de la cantera leprosa, un pibe... No, pero vengo agrandado. Usted diga lo que diga, no me influye, mire. Qué lindo, dos resultados favorables, ¿cómo lo pone? Y ahora jugamos en Villa Crespo, ahora, a las 11 de la mañana. En un ratito, partido chivo, le digo. ¿Y qué le parece? Viene bien Atlanta. Atlanta es un equipazo, lo demostró en la B Metropolitana y ahora está haciendo fuerza para mantenerse en otra categoría. Bueno, pero ¿sabe por qué le cuento lo de Messi? No solamente porque se están cansando de ganar. Todo lo que juega lo gana el Barcelona. Pero esta semana yo le conté que tuve la suerte de ir a dos escuelas técnicas del Gran Rosario para preguntar cuál era la realidad del plan Conectar Igualdad. Esto de la distribución de las netbooks de parte de la Administración Nacional de Seguridad Social. Y me encontré con tres momentos. A ver. En la vivencia de 13 chicos totalmente diferentes de distintos barrios de la ciudad de Rosario, chicos y chicas que tienen entre los 17 y los 22 años, todos a escuelas técnicas. En la zona del Gran Rosario se habrán distribuido 65.000 netbooks desde que empezó esto del plan Conectar Igualdad, que comenzó en junio del 2010. Hay tres momentos. El primero, el momento de gran ansiedad y gran alegría cuando se firma un comodato, la escuela firma un comodato para que le entreguen las netbook. El momento de la distribución de la netbook es un momento de fiesta porque en muchas familias no hay computadoras. Usted dirá, esto que dice del Frade parece una verdad de perogrullo, pero no lo es. Porque hay mucha gente que hace años que tenemos la suerte de tener una computadora y forma parte, casi le diría, de nuestra vida cotidiana. Pero hay miles, miles de familias en Argentina que no la tienen. Entonces cuando llega la netbook es una celebración familiar. Gente que se emociona mucho porque nunca imaginó que iba a tener una computadora. Entonces ese momento es el primer momento, es un momento de celebración, de tener un objeto de consumo que hasta hacía poco parecía absolutamente prohibitivo. Y los que más viven esto son los padres. Me contaban los chicos esto. Este es el primer momento. El segundo momento interesante, cuando los profesores se ponen al tono con todo lo que tienen los programas ya cargados del plan, se hace una cosa muy linda dentro de los salones. Y después viene el tercer momento, cuando comienza la cotidianeidad de la netbook dentro de la vida cotidiana de las escuelas, y comienzan a intentar hacerse exámenes con las netbooks, y por allí se cuelga el sistema, porque hay un sistema que es muy interesante en la teoría, que es el programa Linux. Por ejemplo, Ramiro sabe mucho de esto y algún día nos va a contar lo que significa el programa Linux, pero comienza a haber problemas. Entonces, cuando preguntamos si usted tiene que comparar, si vos tenés que comparar, si a vos te gustaría relacionar la compu esta que tenés con un jugador de fútbol, ¿con quién lo relacionás? Y la mayoría de los chicos salió a decir que la compu se parece a Messi. Entonces yo pregunté, ¿y por qué se parece a Messi? Porque se ve que juega muy bien afuera, porque acá adentro no juega para nada. Fíjate esta cuestión de estas tres postales sobre las netbooks y cómo se relaciona con esta cuestión de Messi. Cómo los pibes la tienen clara, que Messi juega solamente bien cuando está afuera. Y así comparan esta etapa que necesariamente la ANSES va a tener que revisar, porque la mayoría de las máquinas tienen un elemento de caducidad, por otra parte, y eso hay que revisarlo, porque para los pibes que al principio viven esto como una celebración, después con el tiempo no lo sienten tanto. Y esto se ve especialmente en las barriadas, que es una de las tantas cuestiones como para analizar de lo que está pasando con la educación técnica en todo el país. Un dato político que deviene de esta mención que vos hacés tiene que ver con lo que significó para la responsable del programa. Hay una licenciada que realmente sabe mucho, que ha sido fuente de muchos de nosotros a lo largo de los últimos años, como es Silvina Birtz, que es la encargada del plan Conectar Igualdad. Mira. Una muy, muy eficiente y cualitativamente hablando, una gran profesional en el área en la que ella se desempeña, que es la de la psicopedagogía, alguien a quien respetamos muchísimo. Esta semana se conoció, fue convocada por Scioli para ser la futura ministra de Educación de la provincia de Buenos Aires. Mirá vos. Directora General de Escuelas, en realidad, es el cargo. Nada tiene que ver esto, seguramente, con la innumerable cantidad de conflictos que hay a nivel del trabajo docente en la provincia y cómo se está resolviendo esto, pero es un dato que indudablemente habla de la valoración que hace el gobierno sobre lo que pasa con este plan Conectar Igualdad. Claro, seguramente hay una parte, sobre todo la última, la de la tercera etapa, claro, que no se está considerando a la hora de evaluar. Que no se tiene en cuenta, pero hay que tenerlo en cuenta, porque además ahora lo que comienza a aparecer también son compus que son ensambladas en Tierra del Fuego, por ejemplo, o en la Patagonia, pero que vienen del Brasil y que tienen particularidades muy propias, que a los pibes por ahí le empieza sirviendo y después no les termina sirviendo. Es interesante para analizar el fenómeno y, como vos decís, cómo son las distintas lecturas. Otro muchacho me decía, yo comparo a la netbook con el flaco Schiavi. Le digo, ¿por qué? Porque el flaco Schiavi. Porque se ve que era bueno, pero está llegando al final. 44 minutos pasan de las 9 de la mañana. Tenemos dos líneas telefónicas. Una de nuestros productores, 4535-5900. La otra es el contestador automático. Dejás un mensaje en menos de un minuto. 4535-5999. El 20 de agosto, Carlos, a eso de las 6 de la mañana, estaba en su casa nuestro compañero José María Castrillo, secretario gremial del Sindicato de Obreros y Empleados del Azúcar. Él trabaja ahí en La Esperanza. Mira vos, nada menos. En Jujuy. Dos sicarios dispararon con armas de distinto calibre contra el frente de su casa. No me digas. En la ciudad de San Pedro. en Jujuy. Hablamos con José María Castrillo y él mismo se encargaba de contarnos este terrible episodio. Todo ocurrió a las 6:10 de la mañana, cuando estaba con mi familia dentro de mi casa. De repente sentimos 6 disparos que hicieron en la puerta de la casa, en la puerta del frente. Le dimos conocimiento a la policía, hicieron los peritajes. Y bueno, y empezamos a hacer una tipo protesta, ¿no? Acá, bueno, ya nos movilizamos prácticamente al juzgado para ver si habían alguna respuesta, pero hasta el momento no hay nada. Pero bueno, eso lo vamos a caracterizar como tentativa de homicidio, según los asesores que tenemos, ¿no? Pero quisiera que alguien haga algo para sentirme protegido, ¿no? Porque acá tenemos un gremio nosotros de 2.000 personas y que estamos tratando de que investigue la policía, ¿no? Y estamos a la espera de que a ver qué hace el juzgado, ¿no? Bueno, sobre este punto me quiero detener. Dice José María Castrillo que acaba de ser víctima de un atentado terrible en el marco de una situación de suma tensión social y política en la provincia de Jujuy, que están a la espera de lo que va a ser el juzgado. ¿Sabés cuál es el juzgado o quién controla el juzgado? ¿Quién? La jueza que entiende la causa es la doctora Carolina Pérez Rojas, que es la misma que ejecutó la orden de desalojo y de represión en las 15 hectáreas del ingenio Ledesma, recordarán ustedes. Una mujer sensible. Exactamente, exactamente. Allí detuvieron, entre otros, al secretario de Acción Social, Carol Leónides Sosa, simplemente por el hecho de ser dirigente del Sindicato de Obreros del Empleado de la Azúcar. Por supuesto, el repudio de todas las organizaciones sindicales y sociales de la provincia, también de nuestra CTA, y por supuesto desde aquí nuestra solidaridad para con el compañero José María Castrillo. Yo pisaré las calles nuevamente de lo que fue Santiago ensangrentada y en una hermosa plaza liberada me detendré a llorar por los ausentes. Yo vendré del desierto calcinante y saldré de los bosques y los lagos y evocaré en Cerro de Santiago a mis hermanos que murieron antes. Yo unido al que hizo mucho y poco, al que quiere la patria liberada, dispararé las primeras balas, más temprano que tarde sin reposo. Retornarán los libros, las canciones que quemaron las manos asesinas. Renacerá mi pueblo de su ruina y pagarán su culpa los traidores. Un niño jugará en una alameda y cantará con sus amigos nuevos. Y ese canto será el canto del suelo a una vida cegada en la moneda. Yo pisaré las calles nuevamente de lo que fue Santiago ensangrentada y en una hermosa plaza liberada me detendré a llorar por los ausentes. Yo pisaré las calles nuevamente. Pablo Milanés. Sobre la hora. Sobre la hora. Voces distintas para un país distinto. Apretando los dientes. 10:10. El tema Libia es un tema sobre el cual podemos darle múltiples abordajes. Uno, como integrante de uno de los históricos países del NOAL, del movimiento no alineados. Uno recuerda en la década del 80, para los que militábamos en aquel momento, en la primera juventud, en algunas organizaciones políticas y estudiantiles, Gaddafi era una figura mítica. ¿Quién no había leído oído hablar del libro verde. Del libro verde, claro. Aquella reinterpretación del mundo musulmán con una mirada revolucionaria. ¿Quién podía pensar que esta figura, que para nosotros representaba a todo aquel militar que miraba el mundo allá por la década del 50, el 60, con otra perspectiva, desde Nasser para acá, en Egipto, uno imaginaba que Gaddafi tenía un destino diferente al que hoy uno puede encontrar, está teniendo este personaje más emparentado en este tiempo con un régimen totalitario que con aquel líder revolucionario que veíamos emerger y renacer a cada uno de los golpes que le daba el imperialismo. Yo lo que tengo miedo en estos casos es cometer el error que cometen muchos analistas internacionales cuando ponen una mirada sobre Cuba o sobre Venezuela, que también dice la revolución que comenzó y que después se transformó en una dictadura, en totalitaria. Entonces digo, quiero ser prudente con esto, porque a veces la mirada internacional que tienen, lo decíamos por Chile, ¿no? Muchos medios, no es la que desde el campo popular, en donde nos preciamos estar parados, tal vez debiéramos tener respecto a estos fenómenos. A mí me deja agregar algo más, y ya vamos a la presentación de la entrevista, que seguramente nos va a dar muchísimos más aportes para mirar mejor la realidad. Yo acá, cuando veo esto de Gaddafi, me hace acordar al primer golpe de Estado en la Argentina contra Irigoyen. Me hace acordar a eso. Uh-huh. ¿Se acuerda que el primer golpe de Estado contra la Argentina siempre se dijo que tenía un fuerte olor a petróleo? Sí, claro, claramente. A mí me parece que detrás de todo esto, el fuerte olor a petróleo tiene casi, le diría, una clave irigoyenista lo que está pasando hoy en Libia. Para entender este fenómeno, hemos convocado a una queridísima compañera a la que alguna vez hemos cruzado en algún ámbito de trabajo, pero que por supuesto siempre seguimos con sus crónicas, con sus análisis. Hoy creo trabajando en Visión 7 Internacional, uno de los mejores programas de televisión sin dudas que tiene hoy por hoy la televisión abierta en la Argentina. Se llama Telma Luzzani y por eso le damos la bienvenida y los buenos días. Hola Telma, ¿cómo te va? Mauro Federico y Carlos del Frade te saludamos. Muchas gracias, Mauro y Carlos, bien, estoy muy bien. Bueno, a ver, ¿nos das una manito para entender qué pasa con Gaddafi? Bueno, les estaba escuchando, te voy a retomar por lo que ustedes decían. En realidad vos comparabas o pensabas un paralelo con Cuba y Venezuela. Yo creo que la diferencia es que efectivamente Gaddafi hizo un giro. Lo hizo, yo creo, digamos, un poco presionado por las circunstancias, porque él hace el giro después de los ataques a las Torres Gemelas del 2001. Él ya venía presionado igualmente por todas las potencias occidentales. Pero ahí, digamos, la situación se pone muy complicada, da un giro todo el caso Lockerbie, famoso caso de un avión que explotó en el aire, que bueno, estaba acusado Libia. Bueno, él empieza a negociar, a renegociar toda la cuestión petrolera y a negociar la cuestión política con las potencias occidentales y se vuelve prácticamente un aliado. Ahora, lo interesante es que justamente en el año 2009... o sea, hace 2 años, él vuelve a revisar el tema de los contratos, y en petroleros me refiero ahora, y empieza a dar otra vez las cartas en relación a Total, a Eni, a Exxon, a todas las grandes petroleras occidentales. No es que le saque los contratos, pero sí los empieza a revisar. Yo creo que este punto sin duda tuvo que ver. Y en cuanto a lo que vos decías que le presenta a la prensa, también es muy interesante, porque la verdad que la prensa es una vergüenza. ¿Por qué digo esto? Nosotros, lamentablemente, con política internacional, dependemos mucho de las agencias, las grandes agencias norteamericanas y británicas, sobre todo, ¿no? Pasa casi todo por ahí. Tenemos, por supuesto, Telesur, tenemos Prensa Latina, tenemos un montón de medios alternativos, por suerte, por Internet hoy día, Rebelión, Libre Red, qué sé yo, Caos en la Red. Hay montones de sitios donde uno puede rastrear otra lectura, pero la realidad es que la información del día, lo que nosotros llamamos la información dura, viene por el tamiz de las grandes potencias, que son las potencias que están atacando militarmente Libia. Entonces, realmente es muy difícil tener una información con la cual uno pueda hacer un análisis. Uh-huh. Yo personalmente creo un poco basándome en el pasado de estas potencias, ¿no? Que han sido potencias belicosas, ocupantes, que han, bueno, arrasado militarmente países sin ninguna excusa, o con excusas como las armas de destrucción masiva con el caso de Irak. Yo, digamos, apelando a ese pasado, a esas conductas pasadas, entiendo que este es un caso similar. Uh-huh. Es decir, donde se buscó una excusa bastante dramática, en el sentido de que es un antecedente muy peligroso. La excusa fue la protección de civiles, recordamos, ¿no? O sea, rebeliones populares en Egipto y en Túnez. Días después, el 15 de febrero, hubo una rebelión popular en Libia. Ya ahí yo ya pondré un signo de interrogación. No sé si fue una rebelión popular al mismo estilo de Egipto y al mismo estilo de Túnez. Pero ahí yo preguntaba, Mubarak no es Gaddafi, o sea, por lo que representa para la historia de la humanidad, para la historia de África. Ni para la historia de Estados Unidos, ni Israel. Exactamente. O sea, Mubarak era un aliado. Exacto. De verdad. Gaddafi fue como, imaginemos, si un día Chávez deja de ser un líder que critica a Estados Unidos, que le marca los puntos al imperio, etcétera, vas a ser un aliado. Bueno, uh-huh. Digamos, nunca va a ser totalmente confiable. Claro. En cambio, Mubarak era un aliado totalmente confiable, y esta famosa primavera egipcia realmente yo creo que desestabiliza los planes que tenía Estados Unidos e Israel, y bueno, tienen que pensar en otro escenario ahí, ¿no? Pero me parece que el caso de Libia difiere, y a mí me llaman la atención varias cosas. Por ejemplo, que los mismos componentes del gobierno de Gaddafi que se pasaron al otro bando, que se borocotizaron, diríamos, o que se cobizaron, bueno, estos hicieron muy pronto, en 5 días empezaron a cambiarse de bando, y eso es, digamos, no es tan normal que pase tan rápido. ¿Y eso es síntoma de qué, Telma, crees vos? No lo sé, por eso digo, exactamente no lo sé. Claro, pero te llama la atención por algo esa me llama la atención por esa metamorfosis rápida. Exacto, porque da la impresión que podría haber un respaldo, digamos, que anima a los políticos a hacer esa movida, porque en cuestión de digamos, hay varias cosas. Uno sabe que hubo revoluciones por ejemplo, en Europa del Este, las llamadas revoluciones de colores, que primero parecían revoluciones populares, y hay algo de popular en esas revoluciones, pero uno sabe también que están fogoneadas por ONGs o por centros o por grupos que en realidad tienen otros intereses, y que los intereses están vinculados con el imperio. Uh-huh. Yo no puedo afirmar que esto es así en Libia, sin duda. Digo, me llama la atención y por eso pongo un signo de interrogación. Tal vez haya empezado como una revolución popular y después varió, eso sin duda. Pero en realidad, más que asistir a una rebeldía popular, estamos ante una nueva cuenta de ingresos a partir de la renta petrolera. Obviamente, por eso te digo, este grupo de rebeldes que se constituyó a los 5 días, o sea, rapidísimo, es un grupo formado por empresarios, formado por fundamentalistas islámicos, formado por monárquicos. Hay gente que quiere volver a traer el sobrino del rey Idris, que está viviendo en Arabia Saudita. Es decir, es una bolsa de gatos, pero de gente que no es un demócrata que piensan en la libertad de Libia, ¿no? Sí, sí, ni mucho menos. Por un lado, sí, perdóname. Y por otro lado, lo que decís vos, los intereses geopolíticos y económicos de las grandes potencias, que Libia es un bocado, ¿viste? Uh-huh. Claro. Es la cuarta cuenca petrolera de África, estaba leyendo hace poco. Exactamente. Tenemos eso, la del petróleo, y tenemos el tema geoestratégico, ¿no? Ah, por el lugar que ocupa, decís exactamente, vos. Exactamente, porque, bueno, por un lado porque está en el medio de dos países que están con situaciones revolucionarias, sí, o de cambio. Y sin duda tener ahí una base. Por otro lado tenemos el tema de la base militar, porque junto con la Cuarta Flota en el año 2008, Estados Unidos inaugura lo que se llamó el AFRICOM, lo que se llama el AFRICOM, claro, que es el Comando Africano. No hay ningún país de África que quiera tener como sede este comando, y es muy probable que sea ahora Libia el país donde se instale una base militar fuerte para controlar toda esa región que está muy convulsionada y que para Estados Unidos, sobre todo, es clave, porque el tema del petróleo para Estados Unidos es mantener una posición de potencia mundial, dependen de las fuentes de energía. Claro. O sea, no puede controlar el mundo si no controla todas las fuentes de energía, no solo para su propia, digamos, su propio consumo, sino para regular el desarrollo de China, por ejemplo. ¿Y qué hacemos con el premio Nobel de la Paz a Obama, entonces, en medio de este contexto? Eso está bueno, ¿eh? Porque la verdad, ¡qué careta! Sí, sí. Bueno, el premio Nobel de la Paz, además, tuvo un gesto horroroso, porque no sé si recuerdan que estaba con Dilma Rousseff, la presidenta de Brasil, en el despacho de Dilma, y en ese momento dio la orden de ataque a Libia, cuando Brasil fue uno de los 5 países que se abstuvo de votar en Naciones Unidas la intervención militar, ¿no? Sí, sí, claramente, en un gesto de me importa un rabanito. Sí, o te hago pagar la factura por haberte abstenido también, porque realmente para Dilma debe haber sido muy incómoda, un momento tremendo, ¿no? Qué fuerte. Bueno, Telma, un gustazo charlar con vos y, por supuesto, que nos ayudes a entender esta realidad tan convulsionada. Una chapa, me permitís, sí, Mauro. Sí, claro, Carlito. Telma, la verdad que es apasionante hablar de África. A mí me apasiona mucho porque a mí me da la sensación que África es la cuna de la humanidad y comienza a ser también el lugar donde se entierran los mejores valores de la humanidad, porque detrás de tantas mentiras, en definitiva, lo que se busca una vez más de África es explotar al máximo sus ya explotados recursos naturales, recursos del subsuelo. ¿Te merece algo esa metáfora, haber sido en África la cuna de la humanidad y terminar así, haciéndole estas cosas a un pueblo absolutamente saqueado, sufrido, enfermado artificialmente, porque pienso en el SIDA, en estas cuestiones? Sí, en las guerras interétnicas. Exactamente. Sí, es la desgracia de ser tan ricos, ¿no? Por eso yo decía al principio que me parece esto que está pasando en Libia, me parece un antecedente muy, muy peligroso, porque hace poquito Venezuela, Chávez lo confirmó, la OPEP es el país que tiene mayor reserva petrolera del mundo, incluso pasó a Arabia Saudita en la cantidad de reserva que tiene. Entonces, esta situación, digamos, de riqueza, de tanta riqueza en recursos naturales que todo nuestra América del Sur también tiene, es, digamos, no deja de ser algo preocupante. Claro, es una paradoja, ¿no? Claro, es garantía de desgracia futuro. Y bueno, ojalá que no, pero sí, hay que, digamos, nosotros afortunadamente tenemos instituciones, hablo de América del Sur en general, instituciones, democracia, aunque pueden decir que somos populistas o lo que fuere, pero bueno, digamos que hay instituciones relativamente fuertes. No es tan fácil como para los pobres africanos, pero sí, sin duda, a mí me preocupa, porque esto de ellos incluso apelan a una figura que se llama el derecho a proteger. Digamos, las potencias tienen derecho a proteger a aquellos países que, por madurez o por lo que fuere, no pueden protegerse a sí mismos. Esta figura me parece que es peligrosísima. Tremendo. Telma Luzzani, gracias por este contacto con Sobre la Hora. Bueno, no, por favor, muchas gracias a ustedes por llamarme. Un beso, muy grande, un lujo tenerla a Telma, una analista internacional de Fuste, analizando, poniendo una mirada sobre esta cuestión. Yo pensaba en esa vuelta que vos proponés acerca del lugar donde surgió la humanidad y que sea en este momento episodio de tanta conflictividad reiterada, porque si uno piensa lo que fue el norte de África, sobre todo durante la Segunda Guerra Mundial. A ver, en Libia está Tobruk. Por mencionar alguno de los enclaves estratégicos en donde se disputaban el poder las fuerzas del Eje con los aliados. Libia, Egipto, son todas naciones que fueron estratégicas para el control del Mediterráneo. Si uno imagina en la historia antigua, controlar el norte de África era controlar todo el litoral sur del Mediterráneo, que era el mundo en ese momento. Por eso Napoleón empezó su imperio invadiendo Egipto. Arrancó en Egipto. Entonces, pero buscando esa misma parábola, a vos que te gustan las cuestiones esotéricas y que hacen referencia a lo que puede ocurrir con el devenir del mundo y de la humanidad, dicen que si hay un lugar que se va a preservar cuando todo se pudra, cuando caigan los meteoritos o las guerras, es África. Y que África puede ser el lugar que termine siendo el pulmón que salve a esa humanidad. Y lo dicen los tipos que estudian estos fenómenos apocalípticos sobre lo que puede ocurrir con el destino del planeta Tierra. Mirá vos. África puede llegar a ser, así como en sus orígenes, la piedra basal de la historia del hombre, porque sí, ahí sí surgió el hombre. También puede ser el arca de Noé, en la que podamos rescatar algo de este género humano tan vapuleado. La chancleta no está funcionando. Vos sabés que tenemos un temita. Con dos frases a propósito. Nosotros reemplazamos la música con algunas frases. Sí. Hay una en Egipto muy famosa que dice que todas las cosas le temen al tiempo. Ajá. Pero el tiempo le teme a las pirámides. Ojalá que eso tenga que ver con lo que vos dijiste. Y la otra cuestión de lo que recién nos hacía reflexionar en forma conjunta a Telma, esta cuestión del derecho de proteger que tienen sí supuestamente los dueños del planeta. ¿Quién nos protege de los protegedores? Bueno, si no anda, puedo cantar, si quieren. A ver, pero algo. Cleo, Cleo, para atrás, la reina del Nilo. Lo que te hace bien siempre te hace mal. Tu amor cambió mi vida como un rayo, para siempre, para lo que fue. Lo que fue y será. La bola sobre el piano, la mañana que ya que dejamos de cantar. Llegó la muerte un día y arrasó con todo, todo, todo, todo un vendaval. Y fue un fuerte vendaval. Algo de vos llega hasta mí. París, pero me escapé hacia otra ciudad y no sirvió de nada porque todo el tiempo estaba dando vueltas y más vueltas que pegué en la vida para tratar de reaccionar. Un tango al mango revoleando la cabeza como un loco de aquí para allá. De aquí para allá. Después vinieron días de misterio y frío, casi como todo. Lo bueno que tenemos dentro es un brillante, es una luz que no dejaré escapar. Jamás. Algo de vos llega hasta mí. Cuando era pibe tuve un jardín, pero me escapé hacia otra ciudad. Fito Páez, Tumbas de la Gloria. Sobre la hora. Todavía hay tiempo para cambiar la historia. Natalia. Tenemos mensajes, acá estábamos mirando con Carlos en el Facebook, por ejemplo. Arrancamos por ahí ahora, dale, ¿te parece? Me parece bien. A ver, nos escribió Rodrigo Jiménez. Dice, ¿cuánta hipocresía de Estados Unidos y sus socios? Hay decenas de dictadores en el África y Medio Oriente, pero como están al servicio de los intereses yanquis, son amos y señores en sus países. Hussein, Gaddafi, etcétera. Tuvieron su etapa de aliados y ahí se olvidaron que eran dictadores. Mira qué bien. Gracias a Rodrigo por comunicarse con nosotros. También se comunicaron Laura y Eduardo de Granadero Baigorria, sí, de allí cerquita de Rosario, que además nos dijeron que nos dejaron un mensajito en Facebook, seguramente estará en algún llegando, lugar del ¿viste? Universo. Que es medio, suele fallar sí, la suele tecnología. Fallar. Todavía no llegó, pero si quieren lo pueden mandar de vuelta. Y para los que no lo hicieron todavía, ajá, nos pueden escribir en Sobre la Hora. Ahí estamos en Facebook. Me parece y muy si bien. Y si no, pueden llamarnos por teléfono. ¿A qué teléfono, Nati? 4535-5900 o 011-4535-5999. Usted me mintió, pero me dijo que había mensajitos grabados. Hay uno. ¿Lo quiere escuchar ahora? Cuando la tecnología nos lo permita. Cuando la tecnología... A ver, Eduardo. Hola, soy Ulises de Cañuelas. Y respecto a lo que están hablando del incremento de la señora presidenta, yo creo que el hijo máximo tendría que ser el nuevo ministro de Economía, ya que logró que su madre, como administrador de sus bienes, haya incrementado un 27% su patrimonio. Por ahí la Argentina, con un ministro de Economía así, pueda crecer de la misma manera. Gracias. Fina ironía la de nuestro oyente. Y estaba el mensaje. Estaba, sí, así es. Muy bien. Alberto de Quilmes, en las primarias hubo fraude. Cristina llegó como mucho a un 38%. Yo hablé con fiscales de Berazategui, Quilmes e Ituzaingó y en todos los casos hubo faltantes de boleta de la oposición. Es un poco fuerte el número, me da la impresión. Yo creo que hubo irregularidades de eso en la provincia de Buenos Aires. Casi te diría que no me cabe duda de que hubo irregularidades, porque las hay siempre, y en este caso creo que si se logra finalmente constatar las denuncias que se formularon ante el juzgado que encabeza Eduardo Blanco, se va a poder demostrar. Ahora, del 50 al 38%, me da la impresión que es un poco mucho la cifra, exagerando. Pero, bueno, lo que dice el oyente. Jorge de Barracas, la jueza Elena Liberatori ordenó al gobierno de Macri que reabra el servicio de zooterapia usado por más de 500 niños con la sensibilidad de Macri. ¿Se podrá hacer esto? Pregunta Jorge. Un gran tema ese, un tema que olvidado, que ha quedado, pero que hay sectores, legisladores que vienen remarcando y dándole, haciendo hincapié en esto. Cerraron el servicio de zooterapia, hay más de 500 pibes que se atendían ahí, un servicio que prestaba un servicio. ¿Y por qué lo cerraron? Y porque indudablemente lo que quieren hacer es, no sirve tener un servicio específico, pongamos servicio de zooterapia en algunos hospitales, abastezcamos la demanda de esta forma y no centremos todo en un solo lugar. Esto provocó la reacción de muchos padres, además, ¿eh? Alberto de San Cristóbal, vivo avergonzado como argentino de tener a estos ocupas en La Rosada. Mira. Bueno, ¿qué más? Susana de Tribunales, Cristina tiene línea directa con los grandes empresarios del país, Macri, Blaquier, La UIA, y se sostienen mutuamente. ¿Qué diferencia tiene con Pineda? ¿Con? Piñera, el presidente de Chile, por eso lo que decía. No, lo que es interesante es esa cuestión. Yo siempre digo que a mí me parece que hay un discurso fundacional para entender al kirchnerismo que da Cristina Fernández de Kirchner cuando cumplió la Bolsa de Comercio de la Ciudad de Rosario 120 años. Allí dice la presidenta algo que después le va a decir incluso a los chicos de la Cámpora en el Luna Park, cuando dice que nunca en la Argentina ganaron tanta plata los que más tienen. Me parece que ahí es una confesión de parte, relevo de pruebas. Como dicen los abogados. ¿Sí? Claro, porque si vos decís eso y lo repetís, es casi, te diría, tu ADN como gobierno. ¿Quién gana más? Los que más tienen. Me parece que allí era una confesión de parte. Y a mí me parece que son dos discursos fundacionales. El que da en la Bolsa de Comercio de Rosario el año pasado y también el que da ante lo que fue la presentación en Sociedad de la Cámpora en un microestadio de La Plata, cuando Néstor Kirchner se estaba recuperando de una operación. A mí me parece que es muy importante señalar eso. Nos vamos a dejar los últimos 40 minutos del programa para charlar mano a mano. Vos te das cuenta lo que es la candidatura, ¿eh? Vos mirá el figurín, mirá el tipo, ¿eh? Está un fenómeno. Se está, pero además necesita. Esa es la facha que tiene Lozano hoy. Mire la facha que trae Claudio Lozano hoy a nuestro estudio. Estás hecho un pendejo. Como decía, me meo, me cago. Claudio Lozano, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Qué gustazo tenerte acá. Verte. Siempre que vengo, ¿no estás? No, es cierto. Es verdad. La me primera vez. Me consta que el que trabaja acá es Carlito del Prado. Del Prado, sí, pero sí. Es cierto. Las dos o tres veces que es cierto lo que dice Claudio. Me sorprendí. Sí, sí. Qué alegría. Voy a charlar con Carlito, pero bueno, me alegro. Lo trajimos, es un chico que recién empieza. Ay, bueno. Pero qué bueno, el que no vino de Genaro, que había prometido no su presencia, lo cual igualmente te voy a decir algo acá que no nos escucha nadie, mejor así hablamos por lo menos, porque si no, ¿cómo le gusta? Se le gusta el micrófono, se morfa el micrófono, el tipo no lo larga. No, que no me haga eso, Víctor, que me quedo hoy en Buenos Aires para charlar para con él. Para charlar conmigo, bueno, en un ratito seguramente de alguna forma llegará hasta los estudios de Splendid. Nosotros vamos hasta las 11, a ver, un montón de temas para hablar, Claudio, y vos sabés que por ahí disparamos con este último, que surgía a partir de alguna pregunta, de alguna inquietud de los oyentes. Nosotros hacíamos referencia a este tema y discutíamos incluso con Carlos sobre la cuestión de las evoluciones patrimoniales de los funcionarios públicos. Carlos hacía un señalamiento sobre que a él no le cae simpático que un presidente, que un ministro de Economía genere evolución o gane más plata y puede incrementar sus patrimonios en porcentajes como los que sus propias declaraciones juradas acreditan mientras ejercen la función pública. Y vos esta semana... Yo decía en el medio de eso que si no, Mariano Moreno es un imbécil cuando dijo que el salario del presidente tenía que ser igual que el salario de un maestro. Uh-huh. Vamos a llegar a la tremenda conclusión que Mariano Moreno fue un imbécil y fue el fundador de este sueño colectivo inconcluso que es la Argentina. Si llegamos a conclusión, digámosla. Está bien. Y yo lo que planteaba es, no manifestando un desacuerdo, pero yo le decía, a ver, lo que me preocuparía a mí es que hubiese irregularidades detrás del crecimiento patrimonial de cualquier funcionario público. No es que no me preocupe esto otro, pero me parece que en la instalación de la agenda esto viene de la mano más con la intención de, a ver, hubo algo raro. Y vos esta semana te encargaste de recordarnos un tema sobre el que ya habías hablado y habías denunciado algunas situaciones irregulares o por lo menos dignas de ser analizadas por la justicia al respecto del patrimonio del actual ministro de Economía, Amado Udú. Sí, obviamente, creo que a todos y a toda la población le queda claro cuando ve el volumen patrimonial de los funcionarios. De muchos, incluido la propia presidenta, que bueno, más allá de cualquier tipo de vínculo que uno tenga con ellos, de adhesión o no, lo que está claro es que no son como nosotros, ¿no? Que son, forman parte de otra realidad, de otro mundo. Este me parece que es el punto más claro, que aparte es el punto que aparte le coloca a la política por fuera de lo que es una herramienta vinculada a que los argentinos o que la sociedad pueda gobernar su propio destino. Me parece que en ese sentido es donde aparece el grave inconveniente, que uno ve balances patrimoniales multimillonarios en una Argentina donde, qué sé yo, el 80% gana menos de 4 lucas, ¿no? El 80% de los que trabajan. Ahora, yendo al punto del ministro, más allá de todo lo que se juega sobre si va a andar con la Harley Davidson o si vendió la otra moto, si tiene un Audi con papeles irregulares, y cuánto vale su piso en Puerto Madero y si los depósitos están en dólares o en pesos, más allá de eso, lo que sí es cierto es que nosotros hemos reclamado que se tome en cuenta dos temas. El primer tema es el extraño papel de una consultora en el último canje de deuda de la Argentina, que es una consultora que nunca supimos que estaba trabajando en ese canje y que a último momento, casualmente por denuncia nuestra, terminó apareciendo a la luz pública, y que es la consultora Arcadia. Esa consultora Arcadia ha sido, yo diría, la que administró el proceso de canje, y en realidad las primeras reuniones de la consultora Arcadia en los Estados Unidos con los bancos para llevar adelante ese objetivo de un canje de deuda son del año 2008. Es decir, El canje se hizo en el 2010. Ninguno de nosotros sabía en el 2008 uh-huh. que se iba a hacer un canje de deuda. Los bonos de la deuda argentina estaban en el piso. Y los bancos y los grandes brokers que funcionan comprando bonos por el piso para luego terminar siendo recomprados por nuestro país a valores multimillonarios, recibían de una consultora que tiene además un vínculo aparentemente con un hermano de Diego Bossio, que por otra parte también tiene un aumento del 160% sí. de su patrimonio. Así es, el título de la ANSES actual. Y entonces digo, había un eje de vínculo entre Bossio, Vudú, el propio Massa, que también aparecía mezclado en esa historia, ya por el 2008 todavía uh-huh. Massa estaba en buen vínculo con el gobierno nacional, si no me equivoco todavía era jefe de gabinete. Claro. Esa consultora manejó información privilegiada que permitió realizar ganancias multimillonarias del 80% en dólares a los que especulaban con la deuda de la Argentina, y los que intermediaron eso fue una consultora con algún vínculo. Es más, en estos Wikileaks ahí dando vuelta uh-huh. uno puede encontrar la casilla de correo de Vudú, y en la casilla de correo de Vudú, allá por el año 2009, cuando ninguno sabía de este canje de deuda, está el intercambio entre Marcelo Echevarne, vinculado a la consultora Arcadia, y el propio ministro. Entonces digo, ahí aparece un primer tema del cual habría que tirar de la piola, porque la verdad se hace mucha plata y probablemente esa intermediación le haya resultado beneficiosa, uh-huh. digamos. Es difícil pensar que todo eso fue gratis. Uh-huh. El segundo tema es todavía más preocupante todavía, que es el tema del ANSES, esa suerte de administración extraña de los fondos que debieran tener como prioridad pagar los saberes de los jubilados o cancelar las deudas con los jubilados. Y que sin embargo han tenido en el último tiempo otro tipo de destinos. Nosotros hemos mostrado algunas cosas. Primero, habría que explicar con detalle en qué se usó la asistencia que el ANSES le dio al Tesoro en los últimos dos años, 2009-2010, 48 mil millones de pesos de asistencia del ANSES al Tesoro. Debería explicarse. Segundo tema. El fondo de garantía, que es el lugar donde se juntan los recursos que supuestamente tienden a darle sustentabilidad futura al sistema previsional, ese fondo de garantía tenía una determinada conformación antes de la estatización de las administradoras y otra luego. Antes de la estatización, el fondo este de garantía tenía 22.200 millones de dólares, de pesos. De pesos. Luego se conformó, luego de la estatización, vuelve a funcionar el fondo y en lugar de aparecer con 22.200 millones de pesos, aparece con 18.000 millones de pesos. Hay una diferencia de 4.200 millones de pesos que desaparecen entre un momento y otro y nadie ha explicado por qué. Mil palos verdes, ¿no? Exactamente. Entonces digo, y el tercer elemento, lo que nosotros hemos observado es el uso de recursos del ANSES aún antes de la estatización para comprar acciones de empresas. Y acciones de empresas que nadie entiende muy bien por qué se compraban. Se compró la cuarta parte del capital accionario de Mirgor, empresa en Tierra del Fuego. Y la verdad que cuando uno rasca por allí se encuentra que por ahí hay algún vínculo entre los accionistas de esa empresa y gente cercana al ministro que casualmente administraba los fondos del ANSES. Y con plata del ANSES se compró las acciones de esa empresa. Digo, estos temas, del mismo modo puedo tomar el tema de cómo el ANSES fue utilizado para que determinados títulos públicos que ellos querían canjear y que los privados no querían canjear, el ANSES terminar comprándoselos a precios muy altos, dándole grandes ganancias a bancos como el Macro, el Galicia y otros, en desmedro de los fondos de los jubilados, y en donde también hay una investigación. Nosotros hemos presentado denuncia judicial, todavía está ahí parada, no se termina de resolver, las pruebas son claras, concretas. Hay muchos elementos que indican que si uno tira de la piola del ANSES y tira de el tema de la deuda pública y el papel que ha cumplido el ministro de Economía y todo el equipo que lo secunda, bueno, algunas cosas para mirar, más allá de la Harley Davidson, más allá del Audi y demás, en desmedro de los intereses del pueblo argentino, hay y bastantes. Sí, sí, me quedé pensando y retomo lo que decías vos, Carlos, que hay situaciones que tienen una gravedad institucional que a veces, no sé, yo tengo la impresión que le hacen pasar desapercibido desde los medios a la comunidad justamente esta reflexión que plantea Claudio. Mira, ¿qué pasó con esto? Si acá había una denuncia, había elementos, uno supone o entiende que suficientes como para, por lo pronto, iniciar una investigación del campo judicial. Tenemos un periodismo que realmente, ¿no? Hoy está o cooptado por una cuestión ideológica, porque no tiene este precepto de ¿por qué vamos a investigar un gobierno que está haciendo las cosas bien, ¿no? Te dicen el famoso roban pero hacen, che, avanza. O el otro que realmente se ensaña, como es el grupo Clarín y toda la corporación mediática o claramente opositora, se ensaña con situaciones que vos decís, pero con esto, ¿por qué no buscan por este lado? Pues fíjate, tu recuadrito con el comentario de Arcadia salió mencionado en cuatro renglones en el diario Clarín, cuando en realidad, si se pusieran a laburar, y esto es lo que yo los convino a mis colegas, si se pusieran a laburar en serio, seguramente encontrarían algo en eso. Si no lo hace la justicia, ¿cuántas veces el periodismo, mal desde el punto de vista institucional, pero bien desde el punto de vista de la colaboración para que se esclarezca un tema, hizo durante los últimos 15 años investigaciones que sustentaron después investigaciones judiciales que llegaron a condena? O sea, parece como que se distorsionó esto, y me parece muy importante ese señalamiento. No, porque además lo que hace Claudio acá, con absoluta claridad, es sacar la cuestión de una cuestión supuestamente personal o de enriquecimiento privado para decir, ojo muchachos, que esto está, forma parte de una trama que maneja dineros que son públicos, que son de todos, y se derivan a cuestiones privadas. Me parece que por eso el interés público es absolutamente manifiesto. Total. Estamos hablando de dinero, incluso del presupuesto. He visto los pedidos de informe que estás haciendo, Claudio, sobre qué pasa con miles y miles de millones de pesos que se destinan no se sabe a qué cosa. Bueno, nosotros ahora hemos alertado el mismo día de la conformación del interbloque del Frente Amplio Progresista, porque uno de los temas, probablemente el único, por ahí alguno más, pero no creo que haya mucho más en este año de parate parlamentario, el único tema que probablemente se discute es el tema del presupuesto. Y allí hay una cuestión en donde uno puede discutir kilos de tiempo respecto a la orientación que podría tener el presupuesto, si tiene que tener la composición actual de impuestos u otra, si tiene que gastar así o gastar asá. Ahora, lo que no se puede eludir es el hecho de que tiene que haber seriedad en la discusión. Es decir, que los supuestos en base a los cuales se presenta el presupuesto nos hagan discutir cosas reales y concretas que existen. Y la verdad que todos los presupuestos que ha presentado este gobierno desde el 2003 en adelante son presupuestos falsos, dibujados, donde todos los supuestos, cuando se presentaron, ya sabíamos todos, ellos y nosotros, que estaban mal. Y cuando uno mira la diferencia entre el total de gasto que el presupuesto iba a realizar y el total de gasto que terminó efectuando, hay una diferencia entre el 2003 y el 2011 de 254 mil millones de pesos que se administraron sin ninguna discusión en el Parlamento. Y el 80% de ese dinero se concentra en los últimos 5 años. 212 mil millones de pesos del 2007 al 2011 se administraron sin que el Parlamento pueda decir, a ver, pero ¿a dónde va ese dinero? Simplemente para ejercer lo que yo diría es casi la función elemental del Parlamento, que es el control sobre la asignación de los recursos públicos. 212 mil millones, para que tengamos una idea, estos son alrededor de 42 mil millones por año que se manejaron sin control parlamentario. Estamos hablando alrededor de 120 millones por día y 5 millones por hora, que se manejan sin ningún tipo de control. Entonces digo, por ahí hasta uno podría decir, hasta podría coincidir uno con algún destino que se le haya dado ese gasto. Ahora no hay ninguna razón para que eso no se debata. ¿No? Entonces digo, el manejo discrecional de la administración de los recursos públicos, tema en el cual tanto Mariano Moreno como Manuel Belgrano se extendieron por demás. Y aparte digo, por eso traté de hacer la diferencia con el tema este del enriquecimiento patrimonial. Digo, la verdad que cuando uno lo toma en el terreno privado, lo primero que uno siente, ¿qué tengo que ver yo con esta gente? Esta gente dice que le interesa la cosa pública y tiene tan poco que ver con el conjunto de los que representamos lo público, que, bueno, ahí hay ya una distancia. Uh-huh. Ahora, luego, cuando vamos a la discusión, veamos los temas concretos que hacen al interés público en serio. Y el presupuesto nacional, vaya si lo es. Vaya si lo es. Y la administración de la seguridad social, vaya si lo es. Y el manejo de la deuda pública, vaya si lo es. Bueno, ahí es donde aparecen los grandes negocios. Vamos a hablar sobre el tema parlamentario. Me pareció muy interesante esta iniciativa de coaligar esfuerzos y constituir este interbloque, que en realidad ya se venía trabajando, ciertamente, en relación a otras fuerzas políticas y a las mismas que integran el Frente Amplio Progresista, pero ahora, con esta nueva conformación de la Cámara que uno supone va a haber a partir del 10 de diciembre, si el 23 de octubre hay una convalidación en las urnas e incluso hasta un crecimiento de lo que se mostró en las primarias, es muy interesante esta articulación. Cuantitativamente, ¿a cuánto alcanza esa fuerza en el Parlamento Nacional hoy, Claudio? Hoy somos 21 diputados y 3 senadores. Uh-huh. Con la posibilidad cierta, uno entiende o supone, de amplificarlo luego del resultado del 23 de octubre. Sí, de hecho hay muchos, te diría, más que estarían cercanos por una cuestión de prudencia, de dejar llegar al 23 de octubre para no presentar cuestiones que puedan verse como especulativas y demás. Nos restringimos a lo que de alguna manera se presentó. Y lo que se presentó es importante lo que vos dijiste, porque muchas veces en esta historia todo parece un invento electoral. La verdad que lo que se presentó es lo que vino trabajando en los últimos 4 años. Hace 4 años que se viene amasando la posibilidad del armado de una experiencia política capaz de traccionar identidades diversas, que pueda ser capaz de producir rupturas en las estructuras tradicionales, tanto del justicialismo como del radicalismo, que para nosotros presentan hoy límites muy precisos a cualquier experiencia de cambio, tratar de recuperar lo que son las tradiciones del socialismo, de la centroizquierda, de la izquierda, e incluso aquellos que ya no tienen que ver con ninguna de ellas porque vienen de una etapa más nueva. Digo, lo que hemos hecho es ese proceso que ya se venía dando, que incluso tuvo una intervención concreta instalando temas de agenda parlamentaria muy importantes, como fueron revisión de la deuda pública, ferrocarriles, el tema petrolero, la cuestión de el Atlántico Sur y Malvinas. Digo, toda una serie de cuestiones que durante los últimos 2 años fueron el resultado de este mismo espacio. Esto es lo que termina de alguna manera confluyendo en la presentación del Frente Amplio Progresista como opción política. Es decir, no es que nosotros terminamos en el Frente Amplio Progresista porque, bueno, se nos ocurrió juntar alguna cosa ahora porque hay elecciones, sino que lo que hubiera sido, creo que hasta lo dije acá en algún encuentro sí, que tuvimos, hubiera sido antinatural que eso no se conformara. Era lo lógico. Lo que era poco serio era pretender que termináramos como furgón de cola de algún sector o algún espacio de alguna de las estructuras tradicionales, ya sea del justicialismo con algún tipo de envase progre o del radicalismo con algún tipo de envase progre. En realidad, el armado de una fuerza por fuera de las estructuras tradicionales es en lo que se ha venido trabajando en los últimos años. Eso existió en el Congreso, eso fijó postura, definió agenda, puso límites, existió. Y eso es lo que se expresó en la presentación del interbloque y en la creación del Frente Amplio que lleva a Wiener como candidato a presidente. Uh-huh. Vamos a hablar ahora en un ratito con Claudio sobre justamente esto que deviene de la campaña electoral de cara al 23 de octubre. No solo de la candidatura de Almas Wiener, sino también, y me gustaría hacer hincapié particularmente en esto, en el trabajo que se está haciendo en Ciudad de Buenos Aires y en Provincia de Buenos Aires para sostener y seguramente darle crecimiento a un trabajo político y social muy importante que nuestras organizaciones, los sindicatos, la CTA, vienen postulando desde hace ya muchos años. Esta creación, este impulso por un movimiento político, social y cultural que en algún momento

León Gieco y la banda sonora de la película Caballo Salvaje. Algún lugar encontraré. ¿Te cuesta salir de la cama? Recuerda sin culpas. Despegate de la almohada sobre la hora. Sobre la hora. Apretando los dientes. 40 minutos pasan de las 10 de la mañana. Estamos de conversa y mateada con Claudio Lozano. Y quedó pendiente este análisis, que en todo caso vamos a compartir con Claudio, porque nosotros también somos medio entrometidos en estas cuestiones de la política y solemos opinar al respecto de cara a lo que puede llegar a ocurrir el 23 de octubre. Uno entiende que lo ocurrido en las PASO, en las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, fue realmente de una alta significancia política para el grupo que integramos, del cual participamos en diferentes niveles de responsabilidad, que actualmente se ha plegado al Frente Amplio Progresista y está nutriendo este Frente Amplio. ¿Vos cómo, qué análisis hacés de lo ocurrido y cómo ves lo que viene, Claudio? A mí me parece que lo que quedó claro en las primarias, con independencia de las alquimias y discusiones sobre las irregularidades, que me parece bien, existieron. Uh-huh. Pero Cristina ganó, ¿eh? Eso es. Da la sensación. Por ahí parece que en algún momento van a llegar al planteo que perdió. Empate técnico, ¿eh? Claro, no es para tanto, digo, un poco está bien, pero. No, pero me parece que lo que queda claro es que en la confrontación entre el presente y el pasado, la gente es lapidaria, mantiene lo que está. Los argentinos, vía movilización y lucha popular, pusieron un piso a partir de lo que fueron los cuestionamientos del 2001-2002. Esto abrió un tiempo político diferente en la Argentina. Algunas cosas tuvieron traducción institucional. Y digo, más allá de la conciencia que hay respecto a que la Argentina que tenemos sigue siendo la Argentina de la precariedad laboral, la Argentina con los pobres, la Argentina con los problemas sociales que todos sabemos y comentamos permanentemente y vivimos permanentemente, con los problemas de democracia real que falta. Digo, de hecho, el Consejo del Salario ha inventado ahora a una CTA oficialista para ponerla allí y completar el decorado, cosa que todos voten a favor siempre y no se discuta absolutamente nunca nada. Hablamos temprano con Ricardo Pedro de la farsa que fue. Esa fantochada. Digo, más allá de todo eso, lo que sí me parece que queda claro para buena parte de la población argentina es que nada de esto se resuelve comprando recetas del pasado. Y el núcleo duro de la oposición, presentada mediáticamente de manera dominante hasta la confrontación de las primarias, tenía que ver con una suerte de escenario en donde el gobierno confrontaba con Clarín, Duhalde y Alfonsín. Digo, en esa confrontación el gobierno gana por goleada. Digo, y en ese al mismo tiempo la gente alienta. Cuando aparece una posibilidad, alienta. Y por esa razón nosotros, una fuerza que tiene un trabajo de mucho tiempo, porque hace mucho tiempo que desde quienes nos dimos la tarea de la construcción de la central primero, la estrategia de la constituyente, la convocatoria al movimiento político, social y cultural de liberación, toda esta estrategia político-institucional que comentábamos antes, venimos batallando por una fuerza distinta, tuvimos un mes de campaña real con el Frente Amplio Progresista y terminamos prácticamente en la misma dimensión nacional en términos político-electorales que Duhalde y que Alfonsín. Entonces, para nosotros la primaria era el momento de plantar nuestra propuesta. Está mucho más cerca de nuestro piso que de nuestro techo. En realidad, para Duhalde y Alfonsín, eso está mucho más cerca de su techo que de su piso. Es exactamente al revés lo que nos pasa a nosotros. Fuimos a las primarias, en serio como primarias, no fuimos a las primarias para dar la batalla final, que era lo que efectivamente querían hacer todos, que decían que esto fue otra cosa que también fue sancionada por la gente. A ver quién sale segundo. Es que la lógica de la oposición política conservadora, desde el 2009 para adelante, fue la lógica de todos contra el gobierno. Claro. Y esa lógica es la lógica que también la gente sancionó. La gente sancionó al pasado, no queremos volver. Y esta idea que todos contra el gobierno, tampoco. Nosotros, la gente quiere discutir un gobierno mejor, un gobierno diferente a este que le garantice una perspectiva de futuro distinta. De eso está ávida de discusión. Y obviamente eso no lo garantiza ni Duhalde. Una de las grandes discusiones que había con muchos compañeros de lo que sería el espacio de centro izquierdo progresista era la expectativa de que el radicalismo pudiera ser el encargado de encabezar una estrategia progresista. Para nosotros la estructura del radicalismo está atravesada por intereses profundamente conservadores. Por más que alguno tenga mejor opinión o que Ricardo Alfonsín pueda parecerle un mejor tipo que otros, en realidad no se define una estructura de una fuerza política por una persona. Y entonces el acuerdo con de Narváez no es un accidente. El acuerdo con de Narváez es propio de una estructura que, al igual que el PJ, puede acordar con cualquiera. Y además, cuando suma a González Fraga, que es uno de los banqueros más emblemáticos del saqueo financiero que fue la década del 90, fue el que llevó a la quiebra al Banco Integrado Departamental y se robaron 1.000 millones de dólares en la mayor estafa financiera de la Argentina. Fue González Fraga. Que el radicalismo muestre como futuro la alvearización del radicalismo, verdaderamente ha generado que muchos radicales digan, este no es el camino, no queremos esto. No, sí, y es más, habría que agregar ahí que González Fraga, hasta momentos antes de su nominación como candidato a vicepresidente, formaba parte del staff que acompañaba a Eduardo Duhalde. Entonces digo, en realidad el acuerdo con de Narváez y con Duhalde es el acuerdo que está en línea con esa idea, vamos todos contra, ¿no? Y en realidad eso digo no convoca absolutamente a nadie. Entonces, en este sentido, si hubo un escenario para las primarias que era la confrontación del gobierno, el presente con el pasado, lo que viene para octubre, lo que por lo menos nosotros vamos a tratar de construir, es una discusión para adelante. Nosotros queremos discutir para adelante, no para atrás. Nosotros estamos planteando al gobierno la discusión de lo que hay que hacer hoy para construir un futuro distinto que el que tenemos en perspectiva con el rumbo que el gobierno tiene, porque acá, nosotros queremos discutir, asignación universal, estamos de acuerdo, hay 5.400.000 pibes que no están. Estamos de acuerdo con la estatización de las administradoras. Ahora, los recursos son para resolver el problema previsional de la Argentina, no para otra cosa. Nosotros queremos discutir en serio el cambio productivo del país. Nosotros no somos necios y sabemos que la Argentina esta es mayor, más grande en términos a generación de generación de riqueza que la que teníamos en el 2001-2002. Ahora, el esquema productivo que creció es el mismo que había. No ha habido cambios sustanciales del esquema productivo. Y en tanto nosotros tengamos este esquema productivo basado en sojización del sector agropecuario, depredación minera, depredación en materia de hidrocarburos, con un esquema productivo industrial absolutamente frágil y débil, dependiente absolutamente de todo lo que viene del exterior, y en donde solo podemos sostener el crecimiento porque tenemos precios internacionales muy buenos que si se nos caen un poquito, estamos en la lona. Todo eso implica una discusión de cuál es la estrategia de desarrollo que la Argentina tiene que llevar adelante. De eso queremos discutir nosotros. Nosotros no estamos discutiendo para atrás, no estamos proponiendo recetas del pasado, estamos planteando un escenario diferente, que es el debate del presente hacia el futuro de los argentinos. En esa discusión, para nosotros, el gobierno es débil. En la discusión del pasado, el gobierno es fuerte. Por eso es que creemos que la perspectiva de octubre, para nosotros, es una perspectiva. Y no, y lo importante no es que sea para nosotros. Me parece que lo que estamos es abriendo la posibilidad de que la sociedad argentina pueda discutir en serio qué hace con su propio futuro. De eso se trata. Porque en realidad las fuerzas políticas en sí mismas no tienen importancia. Tienen importancia en tanto son herramientas de un pueblo para avanzar en el gobierno de su destino. Para eso sirven. Y si no, no sirven para nada. Y ese es el tema que convoca. Cuando vos vas recorriendo escuelas, vecinales, bibliotecas, sindicatos en el interior de las grandes provincias, lo que te preguntan es qué va a pasar para la sociedad donde van a vivir mis hijos o mis nietos. Ese es el tema, realmente, la cuestión del futuro. Y lo que dice Claudio es exactamente lo que se vive en distintos pueblos. Si vos no te enganchas con un negocio que tiene que ver con una relación directa con el extranjero, no estás, no tenés laburo, no tenés futuro. Por eso los pibes se terminan yendo cuando los pueblos terminan la secundaria, no saben qué hacer. Por eso es fundamental comenzar a discutir qué tipo de desarrollo laboral tenemos más allá de la relación o de engancharte con algo de negocio extranjero. Me parece que eso tiene que ver con el futuro. La gente te lo está pidiendo eso. Es que estaba tratando de buscar una frase que hace un ratito nos tuitearon sobre a propósito de esto de lo que tenés que enfrentar y de cómo enfrentar los desafíos en política, buscándole la vuelta en torno a esto del posibilismo, ¿no? En general, lo que te plantean cuando vos decís, pero, a ver, vos dijiste recién los fondos provisionales. Cuando hablas del 82% móvil, ¿cuál es el discurso, el argumento que desde los sectores oficialistas te plantean? Y no, pero no se puede esto, desfinanciaría el sistema, ¿no? O sea, siempre hay una especie de techo que te pone un posibilismo con el que uno puede estar o no de acuerdo en lo ideológico, pero que seguramente tiene una constatación. A ver, vayamos al terreno. ¿Se puede o no se puede? Sí se puede, ¿por qué no? O sea, si económicamente están las variables dadas para que sí, ¿cuál es la razón por la que no? Y entonces, ahí ves que puede haber, indudablemente, un límite que ellos mismos se están poniendo por una razón que no termino de entender. Porque, ¿quién podría estar en desacuerdo con otorgar el 82% móvil a los jubilados? Hoy, la presidenta. Esta presidenta que se nos presenta tan progresista, tan apoyada por la mayoría popular, está diciendo que no, porque explícitamente le dice que no a una ley aprobada al respecto. Y entonces digo, ¿cuáles son los límites de ese posibilismo? Claudio, a veces te critican cuando decís esto y te dicen, y porque ustedes no tienen un proyecto de poder, porque si tuvieran un proyecto de poder no plantearían cosas que son inviables. A ver, digo, se dio un aumento a los jubilados, que son creo que 6 pesos por día, más o menos, que van a tener ahora. Ahora, el ANSES va a tener como superávit este año 22.000 millones de pesos. Qué barro. O sea que el aumento podría haber sido el doble. Con lo que el ANSES tiene hoy, sin necesidad de hacer absolutamente nada, podría haber duplicado el incremento a los jubilados. Ahora, nosotros venimos insistiendo en una medida que la planteamos en el momento en que se discutió el 82%, que fue la diferencia que nosotros tuvimos tanto con el gobierno como con el Grupo A, diciendo que había que plantear el 82 y decir cómo se financiaba. Dijimos restitución de las contribuciones patronales, claro, para las grandes empresas, no para los pequeños y medianos, para las grandes. Esos son cerca de 40.000 palos, 40.000 millones de pesos que nosotros cedemos en términos de beneficios extraordinarios a las grandes firmas en lugar de financiar, como correspondería, el sistema previsional. Y efectivamente, si nosotros utilizáramos los recursos del ANSES, que no se usan, y si nosotros utilizáramos la restitución de las contribuciones, tendríamos capacidad para poner un haber mínimo mucho más interesante, que fuera el 82% del salario mínimo, y podríamos cumplir con los fallos de la Corte, actualizando los saberes de acuerdo a lo que establece el caso Badaro y otras cuestiones que hay dando vuelta allí, con lo cual ya no todos estarían en la mínima, habría una franja importante que estaría en un haber mucho más interesante. Digo, empezarían a mejorar las cosas de manera sustantiva. Esto se puede empezar a hacer ya. No se lo hacen porque la decisión es que el ANSES siga siendo fuente de financiamiento de otro tipo de estrategias. Uh-huh. No es porque, digamos, es una opción de política, no es otra. No es que no hay recursos y se los utiliza con otro destino. Es lo mismo que el debate que apareció ahora de las obras sociales. O es lo mismo el debate del PAMI. Digo, en realidad hoy hay un conjunto de cajas que tienen recursos y que en lugar de ser utilizadas en función de la funcionalidad que debieran tener, que es resolver las prestaciones a los, exacto, jubilados en materia sanitaria, resolver el tema de los saberes jubilatorios y demás, y ahora incluso con la mirada sobre los fondos de obras sociales, el tema es que sean cajas de la administración del gobierno para que las use en función de lo que quiera. En realidad nosotros podríamos poner una discusión sobre el tema de las obras sociales y su financiamiento para armar un sistema integrado de salud. Eso debería ser parte del debate que habría que tener. Ahora, la verdad, cuando uno lo mira, con quién lo plantea, dice, ¿para qué están planteando esto? Porque tienen un problema de caja y quieren sumar una caja más que todavía no controlan del todo. ¿Qué es lo que en todo caso están queriendo hacer? Y la otra cuestión, que me parece importante, es que hay que romper un poco la pobreza del discurso. Porque vos fijate que todo lo que apareció, no, en realidad ganó por la economía. En realidad es esa lógica, es una lógica como que, bueno, hay crecimiento económico y entonces la gente no es que no sepa que hay problemas. Digo, cuando uno dice que el 80% gana menos de 4 lucas, gana menos de 4 lucas y la gente sabe que no le alcanza. La mayor parte de los hogares en la Argentina tienen problemas para llegar a fin de mes. Ahora, lo que no hay es, en todo caso, un sentido de futuro en una alternativa política construida que los argentinos entiendan que los puede llevar a una perspectiva mejor y superior. Eso es lo que no está. Uh-huh. Por eso preserva el presente. La discusión es política, no es económica. No es que, ah, no, bueno, pues si no, entonces el tema es, bueno, en realidad se va a ganar una elección cuando haya otra crisis. Y cuando se caiga todo, alguien que normalice, pero digo, esa es una discusión absolutamente conservadora que nos devuelve siempre al mismo lugar. Sí. Claudio, el debate es político, no es económico. Es que así lo pensó históricamente el dualdismo, por ejemplo. Digo, el dualdismo piensa en ese terreno, piensa que ellos crecen en la crisis seguramente, y en realidad el tema es el desafío de cómo haces para construir en estas épocas, en donde hay cierta distinción respecto de lo que fue hace 10 años, el 2001-2002, cómo construís una alternativa que vaya por lo que falta, con la claridad de concepto con la que lo está haciendo buena parte de este Frente Amplio Progresista, que es cierto, una de las críticas que se hacen es, bueno, che, pero se están juntando gente que no... Yo creo que son gente que tiene mucho que ver. Acá no hay una alianza, hay un comparativo malicioso acerca de las similitudes que algunos dicen ver entre este Frente Amplio y la alianza que se coaligó en contra de Menem. Me parece que hay distintivos claros que nos hacen suponer que esta es una experiencia claramente distinta. Bueno, que yo sepa, la estructura del UCR no está acá. No está. Por ejemplo. Y esa estructura fue la que comandó la alianza. Uh-huh. Así, y es más, nosotros lo que estamos es abriendo un espacio de discusión democrática de distintas tradiciones políticas, que eso es lo que se necesita cuando uno quiere construir una nueva síntesis. Y la verdad que lo que termina definiendo es en qué lugar uno se para en el escenario político, no solamente aquello que declama o dice. El tema es en dónde se para, y acá todos hemos decidido durante los últimos años venir parándonos en lugares similares. Por eso decía, esto no es algo que se armó ahora. Hace 4 años que venimos trabajando y coincidiendo en repetidas ocasiones en el Parlamento Nacional. Por eso lo natural es que hiciéramos esto y no otra cosa. Claudio, un gustazo tenerte. ¿Eh? Como de costumbre, cada vez que venís al piso nos das una mano para entender y para ayudar a nuestros oyentes a entender algunas de las cuestiones que nos están pasando, esos contextos políticos, económicos y sociales tan, tan necesarios. ¿Con quién juega San Lorenzo hoy? ¿O mañana? ¿Con mañana quién? Tenemos que ganarle a Boca. Ah, tienen a Boca, con la Bombonera. Gigliotti yo lo puse en el grande T, así muy que bien, gran delantero. Muy bien. Mis amigos de Floresta dicen que es un gran delantero, ellos lo gozaron, los de Olboy, digo, cuando jugó en Olboy. Un gran jugador, con destino a la selección. Es de tu barrio. Es de mi barrio. Mirá. Y ustedes se van ahora mismo, ¿no? A Villa Crespo. Mirá vos. Se van a la capital nacional del hincha de Atlanta. Nosotros tenemos que mantener la paternidad, así que espero que ganemos mañana. Bueno, y nosotros dimos lástima anoche con Arsenal, apenas un 0-0. Pero bueno, vamos construyendo. Le echaron a ese 9, que es un fenómeno. Y nos lo echaron al Teo Gutiérrez. Ese es un fenómeno. Bueno, vieron que la charla daba para más, pero nos quedamos sin tiempo. Nos tenemos que ir. Así que gracias, Claudio, en serio. No, de vuelta. Gracias a ustedes. Sobre la hora. Todavía hay tiempo para cambiar la historia. Nosotros nos despedimos hasta el sábado que viene, como de costumbre, aquí por AM990 Radio Splendid. Que tenga una gran semana. Y ojo con el herrero del diablo. Por favor, tenga cuidado, ¿eh? Tenga cuidado con el herrero del diablo. ¡Chao! Porque sí, porque sobran las bolas de matarla con el pecho y no tirarla afuera. Para jugar de local en cualquier cancha, aunque pongo el corazón y voy.